podcast de Comiqueando. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast número 185 de Comiqueando. Está todo listo para una nueva maratón oral comiquera. Tenemos un montón de temas para tocar. Empezamos, como siempre, dándole la bienvenida a nuestros compañeros que nos hacen la segunda hoy acá en el estudio 1 de Comiqueando. Bienvenido, Fede Velasco, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo andas? Muy bien, y por supuesto, haciendo mágica para que esto se escuche casi dignamente. Los controles los tenemos al glorioso Gonzalo Ruiz. Buenas. El primer bloque, como ya es costumbre, nos vamos a meter con el fascinante y maravilloso mundo de los coloristas. En este caso nos vamos a ir hasta Santa Teresita, provincia de Buenos Aires, costa atlántica, para conversar un rato con un maestro y amigo llamado Jorge Blanco. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien por acá? Un placer tenerte del otro lado. Jorge, estamos charlando un poco del mundo de los coloristas. Vos además sos dibujante, guionista, docente, organizás un evento, tenés como un vínculo con la historieta mucho más... Sos polirrubro. Claro, multitasking. Pero en Costa Atlántica es polirrubro, tenés razón. Claro. En Costa Atlántica es polirrubro, sí. Tenés un vínculo con la historieta que va más allá del tema del color. Vamos a hablar un poco de eso y un poco de tu trabajo en lo que es restauración de historietas antiguas o impresas con tecnologías que no se parecen mucho a la actual. Contame un poco cómo te volcaste al mundo de la historieta y cómo te vinculás con el tema de colorear trabajos de tus colegas. Bueno, el tema de la historieta arrancó allá por los 90. Cuando estaban las revistas que ya estaban cerrando y nos empezamos a juntar un grupo cuando se formó la I, allá por el año 97, y ahí empezamos a autoeditar, donde estaba Fede ahí también, había un montón de gente, y donde, bueno, como los que tenían sus ideas empezaban a hacer fanzines, y quizás lo que hice yo, que era un poco diferente a lo que hacían todos, es que aparecí con una revista impresa en una imprenta y con tapa dura color. Era una locura, ¿viste? Pero bueno, se dio que yo lo podía hacer en ese momento y lo hice en ese año. Ahí empecé a hacer cosas en la historieta. Y ahí fue por primera vez donde Pablo García, que hacía conmigo Camulus en esa época, tenía la Macintosh, y en la Macintosh tenía el Photoshop porque he trabajado en una agencia de publicidad. Y ahí empecé a colorear esas primeras tapas con el Photoshop. Eso fue lo primero que hice yo con... estoy hablando en fines del 97, 98, cuando no había tutoriales, no había un pomo. Sí, un pionero. ¿No? O sea, sí, era todo, viste, prueba y error. Vos no sé, Fede. Fede, ¿te acordás ese muchacho que hacía las historietas con furros? Sí. ¿Cómo se llamaba? ¿El Zorro Rey? También pintaba con... No. Sí. Y bueno, yo me acuerdo que él me dio algunos tips porque él fue uno de los primeros que tenía el Photoshop para PC, que era una cosa muy rara, ¿viste? Porque en general lo tenían las agencias de publicidad, los Photoshop, y todos andaban con Mac, ¿viste? Y él lo tenía con PC, ¿viste? Yo después, en el año 2001, me compré una PC y ahí conseguí el Photoshop para PC y bueno, tuve que... aprenderlo a hacer ahí, porque viste que la Macintosh funciona con un botón solo en el mouse, y bueno, ahora tuve como reaprender, pero por ejemplo no sabíamos nada del sistema de capa, no sabíamos un pomo, se pintaba como se podía en esa época. Sí, después, obvio. Bueno, nos empezamos a contactar con gente que empezaba a pintar, y de ahí yo lo conocí a Hawk, que también algo hacía de color, y bueno, entre todos, cada uno que descubría algo, viste, che, descubrí que si ponemos tal cosa, hacemos tal cosa. Entonces cada uno le iba pasando y te ibas armando como un librito de cómo se hacían las cosas. ¿Qué te llevó a querer ponerle color a tus historietas? Digamos, ¿cómo...? ¿Y por qué? Y todo lo que mirábamos estaba a color. Claro, eras todo, fan de cómics a color. Claro. Sí. Sí, no... El tema superhéroes, todo lo que venía de superhéroe, que a mí me encantaba, era todo color. ¿Y qué diferencias ves, Era una Jorge? cosa así. ¿Qué diferencia sentís entre ponerle color a tu trabajo y ponerle color al trabajo de un colega? No, prefiero un colega mil veces. Sí, me aburre colorearme a mí mismo. Porque ya lo vi 30.000 veces el dibujo, ¿viste? Desde que le armás el boceto, desde que haces el lápiz, lo haces la tinta, lo escaneás, y después tenés que pintarlo. Es como un poco como que me aburre. Prefiero, pero un montón de veces colorearle a otro. Pero no tengo dudas. Si me decís entre uno mío y otro, coloreo a otro. No, no tengo ninguna duda, prefiero eso. Me gusta más. ¿Y cuándo arrancaste con eso? O sea, ¿quién fue el Con primero todo. que te Sí. El pidió que le primero, colorees algo? sí. Digo. Rubén Merici, ¿no? En, no, no, en 2003 la gente de la productora había armado el estudio House, Sí. donde conseguían laburo para afuera, Sí. ¿viste? Y resulta que, claro, empezaron a conseguir mucho trabajo para afuera. Y como yo era conocido de todos, ¿viste? De Cristian, de Hawk, de Gervasio, Mosquito, me dijeron, che, mirá. ¿No querés? Te tiramos este trabajo de color, no lo querés hacer vos porque nosotros estamos hasta las manos. Y así empecé a agarrar laburos que me pasaban ellos. El primero, me acuerdo, el primero de todo que llamaba The Adventures of Bio Boy. Era una historia, fueron tres números de 20 y pico de páginas, que fue lo primero que hice allá por el 2003. Que yo todavía no vivía acá, me estaba por venir a vivir acá en el 2004, vine acá. Eso en el 2003 fue lo primero. Y ahí empecé a hacer, pero. Era una máquina, ¿eh? Era un montón. Me acuerdo que Hawk hizo un libro para Marcosia que llamaba The Hill, que eran como 120 páginas. Bueno, también coloreé todo eso, que yo hacía una parte de color y Hawk lo terminaba. Después él enganchó otro con un muchacho que se llama Sal Cipriano, que hacía de La Venganza del Bay, por una cosa así, que era una de cowboy, que también eran como cuatro números. Y después con Hawk, yo creo que con Hawk fue con el que más trabajé. Él como dibujante y yo coloreándole. Hicimos serie en una llamada Red Ball Six. Después trabajé con un brasileño. ¿Cómo se llama este muchacho? Ah, Geraldo Borges. Con ese muchacho hice Philosopher Rex. Esa fue la primera serie que hice yo con el estilo de color mío. Porque generalmente los primeros laburos que conseguía la productora. Era, che, nos colgó el colorista en el número 3 y nos faltan colorear dos números, tenés que pintar como este tipo. Entonces Claro. tenías que pintar como pintaba el chabón. O nos el último número no llega al colorista, así que te damos esto a vos para que lo hagas. Y tenías Y que así hice un mantener montón la de cosas que paleta y el estilo, digamos, claro, obviamente. todo. Te mandaban las páginas, tenías que hacer todo como hacían los tipos. Y yo me acuerdo que Philosopher Rex. No estando con Hawk, fue el primer trabajo que hice que me dijeron, no, pintalo como pintás vos. Esa fue una serie, eran como cinco o seis números también. Y con Y Rubén después lo que Merici hice también fue hiciste cuando, varias cosas, ¿no? claro, en Magma, en el, dos, cuando, dos, el Magma empezó en 2008, me parece, fines del Sí. 2007, 2008, Pero antes ya estaba cuando lo arman del la proyecto del editorial. Demonicón y todo eso que estabas vos metido, ¿no? Claro, porque ahí, ¿qué pasó? Rubén armaba la editorial y no conocía a nadie que coloreaba. Entonces me dice, Jorge, te conozco a vos. Me dice, tengo que pintar todo esto. Y pinté, pero a lo loco. ¿Te acordás que había salido esa revista para adultos también? Sí, Manuela, esa Manuela. También pinté eso. Pinté todas esas cosas. Me acuerdo que ahí salía esta La Sinfonía del Nuevo Mundo, de de Juan Sanotto. Sanoto, Y pinté un capítulo, porque después, bueno, después la revista no salió más y no pinté más, sí. ¿viste? Pero también pinté eso, pinté un montón de cosas ahí en Magma. Y ahí en Magma fue donde Rubén nos dio el espacio para que con Hawk saquemos el Camulus, el dios fugitivo, que después sacamos el libro. Claro. Que también lo pinté yo, lo pinté todo yo ese. Ahí Hawk hacía el dibujo, yo hacía los fondos y coloreaba. Y Y eso después fue lo que vendimos afuera, que salió en Inglaterra y en Italia. Jorge, contame un poco de tu trabajo Sí. como restaurador de historietas clásicas. ¿Cómo es meterse al interior de una página hecha hace 30 o 40 años para reformular todo el aspecto gráfico, el color, algo de, no sé si te metes también con el tema de la rotulación? Contame un poco cómo es ese trabajo que a la gente le llama mucho la atención, ¿no? Todo ese laburo que hay que hacer para que se vea bien y publicable con los estándares de hoy material por ahí dibujado hace 40 o 30 años. Claro, eso empezó así, como ese con Rubén, como así como un chiste, ¿viste? De que él siempre quería publicar las Crazy Jack viejas. Y yo tenía yo tenía una revista de fantasía donde estaba el primer capítulo. Entonces le escaneé unas páginas y esa, yo lo que hice fue sacar el negro y no restaurar, recolorearlo. O sea, lo hice con color moderno, no lo hice con el mismo color de Columba. Claro. Y al gordo le encantaba cómo quedaba, él le encantaba así, le decía no, porque el otro color no me gustaba. Y empezó así como un chiste, ¿viste? Y le hice unas cuantas cosas de Crazy Jack a él de eso. Y hace un par de años, hace 3 o 4 años atrás, hay unas páginas de Facebook donde, ¿viste?, buscan coloristas y vos vas poniendo muestras y los tipos te llaman o salen avisos. Y siempre ponía cosas ahí. Y me contó este muchacho que es portugués, que se llama Manuel Caldas, que hace un montón de restauraciones. Restauró Príncipe Valiente, un montón de cosas viejas. Y me pregunta si estoy libre porque tiene los derechos del Tarzán de Manning de las dominicales. Y como él vio cosas restauradas a mí y le gustó, quería saber si yo estaba disponible para el color. En este caso yo no restauré el negro. El tipo se aseguró de restaurar el negro. Los originales eran los escaneos del diario. ¿Vos te imaginás lo que estaban esos? Hechos pelota. Yeah. El laburo que hizo el tipo de sacar el negro de ahí, no sé cómo corno lo hizo. Yo lo que hacía era restaurar el color tal cual salió en el original, respetando hasta los errores de color. No los errores de fuera de registro, eso me las tenía que bancar y fijarme, ¿viste? Porque él me decía que como se imprimían miles de diarios, si la máquina se iba de registro, la iban corrigiendo mientras imprimían los tipos, claro, que paraban la máquina para corregir. Iban corrigiendo sobre la marcha. Entonces yo me tenía que dar cuenta si era o un error de impresión o error del dibujante, del colorista, que también era el mismo Manning. Él me dijo que el mismo Manning coloreaba sus cosas. Y por ejemplo, había acá, eran apaisadas, ¿viste? Las páginas, era lo que salía en la parte de atrás del diario. Y había capítulos que, por ejemplo, aparecía una chica que tenía botas amarillas y en el otro capítulo aparecía con bota blanca y me decía, no, dejá las blancas. O sea, hay que respetar todo tal cual está. Y había que fijarse, porque por ejemplo, las páginas estaban amarillas de viejas. Entonces hay colores que estaban un poco... Había que interpretar si el amarillo ese que estaba ahí era el amarillo que puso yo, había que bajarlo un poco porque se puso más amarillo por el tiempo y era un despelote. Pero eso se hicieron como 180 páginas de eso, hice yo. Qué laburo de hormiga. Un montonazo. Espectacular. No, terrible. Sí, fue de 180 páginas. Y están a la venta, las vende él mismo los libros ahí en su página de Manuel Caldas, están a la venta esos libros. Me imagino lo que se debe aprender haciendo eso, ¿no? Metiéndose tan adentro del dibujo de un maestro como puede ser Merigi o como puede ser Ralph Manning, ¿no? Que te tenés que meter a un nivel molecular dentro del dibujo del... Sí, pero Andrés, vos mirá que yo vi dibujantes, pero y le hice 180 páginas del tipo este. No encontrás un error. Es una bestia ese hombre dibujando. Vos sabés que mirá que yo, viste que tenés que agrandar todo para colorear y ver los detalles. Y vos decís, bueno, a ver, si en el pie el tipo le pifió un dedo. Pues, no. Es una maravilla. Me sorprendió la perfección que tenía el tipo y el detalle que tenía el tipo en el dibujo. Es increíble ese hombre, ¿eh? Es increíble. Pero sí, conocés, por ejemplo, como te decía yo con Hawk, ya lo conozco de memoria. Sé para dónde va, sé. Cuando vos tenés un dibujante nuevo, se complica un poquito. Por ejemplo, ahora estoy pintando para Estados Unidos, que empecé en diciembre del año pasado, una serie que se llama Action Force, que son de los muñequitos de G.I. Joe, para una editorial que se llama Rising Sun. Y bueno, y los dibujantes no son tan buenos. Claro. Y hay veces que te das cuenta que tienen errores de continuidad. Y yo aprendí a hacer mi laburo, no meterme en los errores del dibujante. Es que si te pones a corregir las cagadas que se mandan, tardás el triple. No, no. No, que claro, no puedo. Yo al principio lo quise hacer y después digo, no, pero esto va a atrasar el laburo. Claro. Porque es terrible. Una vez también pinté a uno, muchas veces no sé los nombres de los dibujantes, hice Gordon para Inglaterra, y el dibujante de la página se olvidaba de las cartucheras. Estaba yo donde tenía una cartuchera con una pistola y en el otro cuadrito no la tenía. Y yo dije, o estaba con guantes y después estaba con las manos con uña, ¿viste? Y claro, yo le pinto arriba el color del guante, arriba la mano. Porque en el cuadro anterior tenía un guante el tipo. Bueno, nunca se quejaron de nada. O sea, el dibujo ya estaba aprobado cuando me viene a mí. El editor ya lo aprobó. Claro. Es así. Volviendo a lo de Rasmanin, perdón. ¿Cómo...? Sí. Pues también, no sé de qué años eran los diarios que imprimiste, pero antes se coloreaba de una forma, lo de los cuatro colores, la combinación que era bastante imperfecta incluso. ¿Cómo era para vos interpretar esa forma primitiva de colorear al día de hoy que con Photoshop, nada, el cielo es el límite? No, es respetar absolutamente, no podés cambié realmente nada. Yo me daba cuenta las pinceladas del tipo. Claro. Las pinceladas del pincel que pintó una sombra. Y yo la tenía que hacer con el Photoshop, tenía que enlazar justito donde estaba eso. No podía cambiar absolutamente nada. Yeah. Tenía que hacerlo idéntico. Y lo del color, al principio fue complicado, las primeras páginas, hasta que después le enganché cómo era el tema. Ya cuando pasaron 10, 20 páginas me di cuenta cómo era el tema del color. Y esa era de los 70, me parece. Fines de los 60, los 70 trabajó el chabón, claro. ¿Viste? Sí, sí. Y ahí más o menos me di cuenta cuál era el color, ¿viste? Con las de Columba también hay un despelote, porque los escaneados... yo zafo cuando yo tengo la revista en la mano. Si yo tengo la revista en la mano, puedo ver mejor el color. Sí. Que en el escaneado, porque en el escaneado no sale bien el color. Se pierden un montón de cosas. Además, por ahí te lo retocan, ¿no? Sale medio nublado el color, ¿viste? Pero claro, yo prefiero tenerla. O le subís un poquito el contraste, el escaneado, le subo un poquito el contraste y te cambió todo el color. Entonces, si tengo la revista en la mano, me la rebusco mejor para saber cuál es. Pero con la sangre es imposible. Jorge, perdón, siempre se habla de lo polémico de los colores de Columba. Sí, pero era así, ¿viste? ¿Qué sé yo? Era así. Y yo también, cuando me pongo a de color y coloreaban cualquier cosa, dejaban cosas sin colorear, coloreaban cosas que tenían que colorear. Yo, por ejemplo, en páginas de... me agarré, cuando estoy un poco así, este laburo que estoy haciendo, tengo los cinco capítulos de Bloodtown de Asitén, lo estoy restaurando, sí. Y el color había veces que le pasaba con un celeste por arriba de todo y había una por ahí alguna, pero no le dio la mano, le pasó por arriba de este. Y vos como restaurador que tenés, no les importaba nada lo de Colum, les chupaba un huevo. Sí, yo te quería hacer una última antes de cerrar. ¿Qué preferís? Recién hablabas de que te hacen respetar el color y que con Rubén hacías lo contrario y laburabas como querías. Y hay toda una polémica alrededor de los laburos de recoloreado y si está bien el recoloreado, sí o no, de pasar a digital... cosas que estaban coloreadas de otra manera, que yo, vos, ¿cómo te sentís más cómodo y qué opinás sobre esta polémica, digamos, de recoloreado sí, recoloreado no, más allá de que vivas de eso, digo? ¿Hasta dónde vale meter mano en una restauración, no? ¿Hasta dónde es imprescindible respetar a rajatabla, como contabas vos lo de Ross Manning, y hasta dónde está bueno que el colorista actual le ponga una sensibilidad más moderna a un dibujo antiguo? Y eso depende del autor, muchachos. Y como Merigi me dice, no, yo quiero que me lo coloreen. A Merigi le encantaba el color de Image, ¿me entendés? Él quería todos esos colores así. Y me dijo, yo quiero que lo colorees como ahora. Si a mí el autor, yo prefiero eso, yo prefiero recolorear. y ponerle a la cosa los colores que el autor quiere y no los colores que los coloristas de Columba le pusieron, que nunca le consultaron a nadie los colores de nada. No era un trabajo en equipo. Le daban las páginas en blanco y negro y le metían el color que se les cantaba. No hablaban, por ejemplo, con Merici no le preguntaron de qué color es el personaje. Lo pintaron y listo. Yo prefiero eso. Si hay que restaurar algo y está el autor y el autor dice, la verdad que ese color no me gusta, recolorear, yo prefiero recolorearlo. Hice unas cosas de Sheet también hace poco de Ibáñez, que le gustaron a él. Porque me dice, recolorea lo nuevo y se lo recoloreé nuevo. Puse los tres ejemplos. El escaneado, la restauración y el recoloreado. Y hay algunos que les gusta el recoloreado y a los fundamentalistas de Columba que te dicen, no, yo prefiero que era como antes, pero bueno, yo prefiero recolorearlo. Perfecto. Sí, además restaurar el color de Columba con esos fondos celestes, sí, abominables y qué sé yo, es todo como... Es un pijazo. Sí, sí. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Sí. Contálenos, por favor, dónde tu Instagram para que te pueda seguir la gente, ver tus trabajos. Vos subís habitualmente historietas tuyas a la web para que la gente descargue en forma gratuita. Compartís un montón de lo que estás haciendo. Sí. Contanos, por favor, dónde te pueden seguir la hinchada. Mira, ahí buscas Jorge Blanco Artwork, tanto en Facebook como en Instagram, y ahí me encuentran. Tengo eso solo. Excelente. Gente de Santa Teresita todo. Obviamente te conoce, muchos de los chicos que hoy están dibujando fueron alumnos tuyos. Así que, la gente que no te conoce, Jorge Blanco Artwork, ahí te pueden seguir y familiarizarse un poco con todo tu trabajo. Así es, señores. Muchísimas gracias, Jorge. Abrazo grande. Gracias a ustedes, viejo. Hasta pronto. Chao, hasta luego. Quédense que viene un súper segundo bloque. Nos vamos a meter con los autores y las historietas más extremas de todos los tiempos. Ya venimos. You should learn when to go. You should learn how to say no. Violent, more violent. Yeah, I'm the one with no soul. One above and one below. Never wanted again. segundo bloque de este podcast número 185 y nos vamos a meter con un tema picante, espinoso, que es el de las historietas y los autores extremos. ¿A qué nos referimos con extremos? Ha ido muy al carajo, sí, en materia de incorrección política, groserías escatológicas y o sexuales, atrocidades de distinta índole, violencia, claro. Pero a partir de cierto grado de violencia, vamos, falta a de respeto a todo lo posible, a todas las convenciones sociales, éticas, y demás. Cómics y autores espantaviejas, digamos, esas cosas que me gusta el término. Nunca le prestarías a tu mamá o a tu tía para que lea, porque te va a decir, flaco, ¿qué estás leyendo? Estos señores tienen que estar presos, sí. ¿Cómo están haciendo esto? Bueno. Y hoy también se puede decir espantajóvenes, yo sé que sí, me van a putear. Sí, estoy de acuerdo. La generación de cristal, sí, que tenemos hoy se espantaría ante la inmensa mayoría de la gente que vamos a nombrar ahora. Es un término que detesto, la generación de cristal. Sí, yo también. Sobre todo porque le calza más a gente grande que joven. Pero esto le voy a contar, esta idea se la propuso Andrés porque me acordé de un video donde él habla de esto, donde dice como que estaría bueno que haya más este tipo de contenido en historietas. Y sí, vi gente joven diciéndole, che, ¿te parece? ¿Y por qué no? Eso es lo que vamos a debatir, sí, hoy, imagino. Bueno, uh-huh, y tenemos un invitado. Tenemos un invitado en directo desde la hermosa ciudad de Mar del Plata. Increíble. Un historietista argentino al que le encanta irse a la mierda. Sí. Especialista en chistes de groserías escatológicas, sexuales y atroces. Le damos la bienvenida al talentoso Julián Mono. ¿Cómo estás, Julián? Bueno, gracias por lo de talentoso. Lo demás está todo ok. Bien. ¿Cómo andan? Todo bien, por todo suerte. Bien. ¿Todo bien? Todo bien. Acá todo bien. Ya tenemos la verga bien arriba de la mesa. Acá, ya está todo, ya sucio, empezamos. Ya se ensució, sí, todo. Sí, sí. Ya está listo. Embarraron la cancha. Entre los chicos están jugando. ¿Viste cuando jugás a reventar ese plástico que cubre, sí, las cosas frágiles? Plic, plic, plic. Sí, bueno, sí, sí. Me están reventando granitos de la chota y compitiendo a ver quién se traga la pus de cada uno de los granitos. Vamos a hablar de cómics. Caca en la pared. Claro, vamos a hablar de cómics, ¿no? No que totalmente baneen el podcast para siempre, por favor. No, olvídate, decoro. No vamos a matarlo. Mientras estamos calentando uno de esos fierros para marcar ganado, porque les voy a marcar una esvástica en el ojete a cada uno. Está muy bien para adaptarnos a la ciudad. Llegaste tarde. Sí, y después nos sacamos fotos mientras nos lames la caca del culo. Claro. Sí, y nos untamos bien, con bien diarrea un poquito. También. Muy agradable. Ya estamos ahí. Gracias por escuchar. Claro. Vamos, un tema para, ya volvemos. ¿Y querés algo peor? Después nos afiliamos todos a La Libertad Avanza. Listo. Vamos a la reunión. Yo creo que es peor afiliarse al radicalismo, me parece. Puede igual, ser, Te ser, digo que... Pero por lo menos los radicales... Es no más tienen, baja lienzo. Los radicales no tienen un jefe de bloque que maneja borracho y cuando lo para la policía los caga a trompadas. No, todavía. Bueno, estamos ahí en esa fosa de la depravación. Para charlar sobre cómics extremos idos muy al carajo, a veces desde el lado del humor, que es lo lindo, y a veces desde el lado de la simplemente podredumbre mental de hijos de puta que en vez de hacer terapia o de directamente estar medicados por psiquiatras, sí, están haciendo historias. Claro, largamos por ahí. Sí, sí, que esa es una buena división que he hecho. Bueno, yo considero a Julián un gran humorista, aunque, sí, tiene cómics más dramáticos, serios, de cierta, sí, forma, soy muy fan de Vistas Alteradas. La Última Navidad también. Pero es distinto, ¿no? Cómo se puede llegar a medir la vara de cuando uno hace humor y cuando uno hace algo serio. Sí, totalmente. Más es que tiene que ser distinto. Sí, o sea, claro. Vamos a suponer que cualquier adulto logra distinguir entre una obra humorística y una obra no humorística. Sí. A veces no pasa porque, claro, bueno, no sé, se le armó quilombo a Gustavo Sala para hacer un, claro, chiste que transcurría en un campo de concentración. Claro. Maestro, es un chiste. Claro. Si no entendés la diferencia entre chiste y no chiste, bueno, estamos mal. Claro. Y ahí ya nos metemos en los límites del humor, que bueno, es muy amplio. Que ya lo hablábamos, sí, también. Sí. Bueno, lo habla mucho Darío, sí, sí, Danti, sí, también, en el libro Disparen al Humorista. Exactamente. Exactamente. Es un tema muy trillado, de los límites del humor. Yo, sí, yo soy militante del humor sin barreras, donde, sí, vale todo mientras sea en joda. Así como si, como cuando están las cosas consensuadas entre adultos, claro, vale todo. Bueno, cuando es en joda, vale todo. Bueno, es algo que me gustaría preguntarle a Julián, de que esto, bueno, ¿qué opinas vos al respecto de esto que estamos diciendo? Digo, como humorista, ¿qué te pasa al momento que te enfrentás a la hoja en blanco y decís, no, que voy a dibujar hoy, sino... No quiero ofender a nadie. ¿Con qué me voy a ir a la mierda hoy también, no? ¿Con qué límite puedo cruzar hoy? Y hoy en día es cruzar un límite y a la vez tratar de no ofender a nadie. Hay que tener ¿Y cómo hacer esos para dos no ofender tips a para nadie? mí. ¿Se puede hacer humor sin Y ofender a bueno, nadie? Yo creo que sí, no. no, es Yo que creo que siempre algún no, boludo porque se va a siempre. ofender. Y Haces lo un que humor pasa de es que sí. náufragos. Y dices, no, pero mirá, pobre Mi náufrago. tío. Nah, No, es una falta de bueno, respeto al mal. náufrago. ¿Viste? Tal vez que el mensaje no ofenda, sino no tanto el cómo está hecho el mensaje. Claro. No Pero sé si se a la hora entiende. de buscar el efecto cómico, Julián, ¿no te pasa que muchas veces caes derecho, vas derecho a una imagen que es agresiva o que es repulsiva y que decís, bueno, la pongo Sí, igual porque el efecto claro. cómico está acá? Y sí. Lo que pasa es que hay que pulirla un poco, eso primero que cae. Lo primero que cae es como el material en bruto, el diamante en bruto que hay que más o menos adaptarlo a los tiempos que corren, por así decirlo, entre comillas, generación de cristal y todo lo que hablaron hace un ratito. Claro. Sí, yo creo que lo importante es, no sé si no faltar el respeto, porque parte de la gracia por ahí es Es faltar faltar, sí. pero el tema es a quién. Yo creo que el límite está en a quién estás dispuesto a faltarle el respeto y cómo. Es no reírse de la víctima, en todo caso. Exacto, Exactamente. No, nunca exactamente. del lado del débil, obvio. Exactamente, Nunca de ese yo lado. creo que esa es la clave. Después sí se puede hacer humor con cualquier cosa, Pasa pero bueno. que es algo que me perdí un poco, si no sé si lo dijo Andrés o Julián, que es que hoy que nadie se ofenda es muy difícil, porque siempre hay un boludo que te va a saltar con algo, aunque sea mínimo. Sí, Asco el tema es dijiste, quién, digo, claro. qué sé yo. Si ofendemos a un libertario, para mí está perfecto. Digo, vas por el Correcto. camino Claro, correcto, digo. si hay veces que vas buscando la reacción de alguien. También, claro. Claro. Está Si hecho ofendés a una vieja con una chota de intención. 70 años del Opus Dei, también está Ah, perfecto, ¿eh? bueno, sí, Pero obviamente, no. más Bueno, más bien, vale, uno busca si no eso. aporta nada bueno a la sociedad y se ofende, sumás vos. O sea, ganás Totalmente. vos. Sí. Coincido. Totalmente. Bueno, también es loco cómo evolucionó un poco las idas a la chota. Siempre pienso en Eso es cómic. donde vos vas a visitar Claro, seguido. sí, cuando vengo acá lo de Andrés. Claro. Acá, cuando, antes de lo del podcast. Que es uno de los primeros quilombos que tuvo Cramp. Que creo que era una historieta de Mr. Natural. Donde Mr. Natural se hacía tirar la goma por una chica discapacitada. Menor de Que es edad. menor de edad. Se armó. Está bien, ¿no? O sea. Es que es lógico, boludo. O Tocó sea, todos los botones súper posibles. extremos. ¿En qué contexto histórico no genera escándalo que un tipo se garche a una menor de edad discapacitada? O sea, no hay forma. O sea, por más que sea el movimiento underground, Sí. contracultura, droga, revolución, boludo, es muy Sí, zarpado. muy Bueno, hoy zarpado, el tema sí. menores de edad está totalmente baneado. Cuando decimos Sí. hay cosas con las que no se puede joder es sexo con menores de edad. Punto. Sí, No, claro. no, Tengo acá es. una lista de historietas con sexo con menores de edad para Está, cuando a vos ver, quieras. pero está perfecto. No, a ver, no quiere decir que no se haga, pero Claro. posiblemente igual no sean de los últimos 10 años. No, no, No, no, no. no, no son de los Bueno, últimos 10 años. esto es lo que te estoy diciendo. O Y sea, probablemente, cambió mucho claro, y también. probablemente en esta lista, Andrés, haya también más cómic serio, que también no le gusta meterse con ese tema, incluso aunque sea para denunciarlo. Claro, ¿Cómo claro. sabes que estás jugando con algo y que siempre va a haber un pelotudo que te va a decir, che, ¿por qué contás esto? Claro, bueno, pero desde la denuncia está bien, digo, o sea, a ver, Sí. si vos lo mostrás como Y algo más hoy malo. en día con las redes, con la ventana Claro. que son las redes, Si vos lo mostrás como que algo malo, va. y además se puede sugerir también, ¿no? Te pueden Sí, dejar en bueno. claro que un adulto se está garchando Claro. un pendejito sin mostrarlo y sin explicitarlo. Pero en el caso este de Cram, nada, Es muy es muy explícito. explícito, no hay defensa posible a No. eso. Y más allá de ese, que es un caso muy puntual y tengo muchos quilombos, si uno repasa, por ejemplo, y voy a ir de punta a otra porque Cram, en cierto medio, cierta forma, es como humorístico. Sí, Y no obvio. sé, Pero y bueno, si contrapongo. es que esa es la única defensa válida para una Claro. atrocidad como la que vimos en esa historieta de Cram. Sí. Es flaco, es un chiste. Claro. No es que Cram está diciendo, vamos a todos, no es un panfleto político donde el tipo está militando en favor del Claro. sexo con menores de edad discapacitadas. Está contando una historia en joda, Totalmente. donde pasan cosas totalmente imposibles e inverosímiles. Nadie se puede tomar eso Claro. con ningún grado de seriedad. No, y estoy muy de acuerdo. Y yo lo quería empezar a hablar, era cómo todo empieza en el underground, por supuesto. Siempre son los movimientos underground los que tiran la primera chispa. que también en los revuelos que tiene es porque se empieza a mostrar pijas. Y va, en realidad, más que pijas, órganos genitales femeninos y masculinos. Pero lo que pasa es que sí, se popularizó el underground. Entonces, cuando él se empieza a popularizar, en el ejemplo de Cram, es cuando todo eso empieza a salir a la luz. Porque si él hubiese sido un autor cerrado y hubiese hecho una historieta de una chica que es menor y discapacitada, ¿quién se enteraba? Claro. Sí, totalmente. Sí, sí, eso mismo con mucha menos repercusión, no sé, nadie no llega a ningún lado. Exacto. No llega a ningún lado. Como decíamos, se populariza, empieza a salir toda la luz. Como decíamos cuando se armó el quilombo con el chiste de Gustavo Salas, si eso en vez de en página 12 estaba en página 12. Si en vez de en página 12 lo publicaban en Fierro, no se enteraba nadie. No se enteraba nadie, exactamente. Nos cagábamos de risa. David Guetta era el chiste. David Guetta. Gran nombre. Nos reíamos los que leíamos la Fierro y ya está, yo creo que viene de antes, Gonza, del underground. La historieta argentina de los años 20 y 30, lo que se considera la historieta salvaje, digamos, antes de 1930, está muy bueno el libro. De ahí ya tenés burlas a políticos en esa época. De Judith Gossiol y José María Gutiérrez, que investigan todo ese periodo. Hay nenes que fuman, padres que los cagan a trompadas. Señores que apuñalan a sus esposas porque la comida está fría. Pero eso está bien. O sea, antes pegarle a las mujeres estaba bien, como yo digo. O sea, es un producto de su tiempo, no es que estaba bien, pero digo, había como una convención social, digo, había avisos con pibes que fumaban y tomaban whisky, después en algún momento en algún momento se prohibió, digo, acá en Estados Unidos, incluso en países más conservadores que acá, digo. Sí, en Estados Unidos había publicidad de cocaína en las revistas. Sí, se vendía en farmacias. Claro. Claro, pero digo, qué cosa muy rara, ¿no? Eso, lo que dice Andrés, no tiene el dato muy bueno, pero es como que es una convención social, no sé si lo podés poner como algo extremo, era lo que pasaba en el tiempo, a diferencia de... Hoy nos resulta extremo, visto en otro contexto, obviamente. Claro. Podías hacer humor con un tipo se enojó y apuñaló 10 veces a su mujer, y eso la comida era, estaba fría, porque estaba fría, y eso era gracioso. Vos decías, mira qué hijo de puta, claro, la mujer, ¿cómo le va a servir la comida fría? Claro. Es algo que está mal que te sirvan la comida fría, y te da derecho a... Obviamente es un chiste que el tipo la apuñala, ¿no? Porque seguía siendo un delito, digamos. Claro. Pero causaba gracia eso. O sea, si tu mujer te sirve la comida fría, podés apuñalarla, que está bien. Sí. Ojo, causaba y hoy en día a alguno le causa. Ojo, que el público se renueva, como dice Mirta. Sí, totalmente. Bueno, y también pensemos... Hoy podés apuñalar a una persona porque es hincha de un club que a vos no te gusta, ¿entendés? Porque cantó... Y está bien. Porque gritó un gol de River en un bar donde éramos todos de Boca, ¿viste? Claro. Bueno, claro. Si ese lo apuñalan, está bien, entre comillas. El salvajismo está a la orden del día. Sí, está ahí, hay que activarlo. Y se activa con boludeces, ¿no? Porque se puede activar con un partido de fútbol. Sí. Discusión de tránsito, lo que sea. Totalmente. Hay cosas de la vida cotidiana y del orden de lo pelotudo que activan ese salvaje que todos tenemos adentro. Y también de vuelta, ¿no? Exactamente. Cierto tipo de prejuicios. Pensá también en los varios personajes de Divito. Pochita Morfoni, por ejemplo, que son todos como caracterizaciones burdas, aunque tal vez un poco más inocentes, pero burdas al fin, de una gallega bruta, una mina que no para de comer, que es obesa. Hoy Pochita Morfoni yo creo que no lo haría por eso, un humorista de hoy. No. Hoy son cosas donde sabés que si te metes con algo de eso y estás a punto de cagarla. Pero estás jugando al límite. Claro, estás jugando unos límites heavy. Pero también me quiero correr un poco de eso, porque yo lo decía de Cram, con esto de que uno ve las presentaciones, lo de Mr. Natura es jodido. Pero hay otras historietas donde el tipo presenta sus obsesiones con el sexo y ves culos, penetraciones. Vos lo ves hoy y no es tan heavy como cosas que se han hecho en los 80 en adelante. Sí. Tipo, no sé, cosas de Verotic, por ejemplo. Sí, no es tan heavy. Y otra cosa, Gonza, que no podemos dejar de subrayar. Es obvio que está hecho para adultos. Totalmente. O sea, el dibujo de Cramp, así medio amistoso, medio redondito, medio que parece el Popeye de Seagar de los años 30, te engaña o te confunde en un punto fundamental, que es, loco, esto está hecho para adultos. Entonces, ¿por qué carajo hay que explicarle a un niño las obsesiones sexuales de Crumb y por qué el chabón se hace la paja y por qué le quiere acabar en el orto a no sé quién? Si está, no tuvo ningún problema, claramente, los chicos no consumían ese underground. Exactamente, está muy claramente es que, apuntado a los adultos. Es que no, a ver, todo esto que estamos hablando me parece que viene desde el lado de que, a ver, es todo material de consumo adulto y estamos hablando de cómo lo ven y cómo reaccionan los adultos a eso. Obviamente que es material para que no lo lean los niños. No, claro. O sea, me parece que está pensado para que no llegue. Que a veces eso yo creo que la estética del underground yankee es una estética bastante afín con el dibujo humorístico que le llama la atención a los chicos. Sí, por eso es que ahí hay que tener mucho cuidado, bueno, ¿no? Sí, pero cualquiera que lo mira claro, se da cuenta. Pero te das cuenta cuando lo lees. La primera llegada visual, me parece, de un montón de autores muy zarpados, y en esto te incluyo a Diego Parés, a, no sé, a Dau Iturusgaray, a Angeli, Laerte, Gustavo Sala, Matteotti, Gustavo Sala, Matteoli, sí. El de Squeak the Mouse. El de Squeak the Mouse. Máximo Matteoli. Claro. Máximo Matteoli. Sí. Claro. Son, sí. Hasta, no sé, en un punto hasta el mejor Miguel Gallardo, digamos. Son autores que visualmente le pueden llamar la atención a un pendejo. ¿No? Bueno, pero mirá, Matteoli. Capaz no Langer. Porque no, ya la línea de Langer es como más sucia, más desangelada. ¿Viste? Yo he disfrutado de la Nelly de más joven. Pero bueno, yo soy raro. Pero es buenísimo. Sí, sí. No, el dibujo me encanta, Langer. Sí. Soy fan de él. Pero bueno, mirá. Julián, pero sí. Tienen razón lo que dice. Digo, no te aparece un dibujo infantil. No, no, dibujo claro, Langer, no, es un, digo, no, ni en pedo, ni en pedo. No te lo podés confundir con una historieta para todo público, digamos. Claro. Se nota que está hecha para adultos. No es Disney. No, él jamás se va a dedicar a eso y no, lo banco. No. Pero mira, Julián me dio una punta interesante también para hacer la contraposición. Digo, 10 años después, de casi 20 años después de lo de Crumb, los de la caníbal o la frigidaire. Frigider. Si ven, pero 90 kilómetros más a la mierda que eso. Digo, de pasar de una inocente chota dentro de una concha, que aparte es lo más normal del mundo, y a quien no le gusta, vos tal vez sabes que no tiene sexo con alguien de su mismo... De su sexo opuesto, perdón. Pero lo que hacían los Thanos, por ejemplo, era... No era solamente garche. Era violencia, era sangre, era poner ya grandes planos de falopa, de jeringas. Ya de repente se desdibuja no solo el humor, sino que ya es... Sí, violencia. Extremo, la palabra correcta es explícito. Explícito, sí. Explícito. No, y además violento, no quedan hay dudas. Violaciones, digo, hay cosas sí. Mucho, mucho más heavy. Bueno, Rancerox es un ejemplo. Rancerox, sí, claro, sí, obviamente. Creo que era lo que estábamos pensando todos. Sí. Bueno, como decir sangre, violencia, merca, qué sé yo, y Rancerox va ahí. Sexo con menores. Claro. Además, sí, Julián, perdón. Un dibujo prendido fuego. Claro, sí, sí, y un dibujo hiper, el dibujo Liberatore. De Liberatore, sí, sí. Así, hiperrealista, que obviamente es mucho más chocante que cualquier sí. Cosa que te haga Crumb, digo, sí, olvídate. Que es medio heredero también de otro autor, que hoy no es considerado extremo, pero en su momento era bastante picante, que era Richard Corben. Sí, o sea, claro. Richard Corben, a fines de los 60, cuando dibujaba esas escenas de garche con las minas tetonas y los tipos pijudos y qué sé yo, yo me imagino que sería... escandalosísimo. Hoy es como que Richard Corben no nos parece tan escandaloso. Es mainstream. No, claro. Corben es mainstream. Pero esas chotas son venosas, claro. Pero no pasa nada, claro. Pero para mí Corben es el puente perfecto entre estos dos mundos. Vos que te reías antes del principio de cómics que pueden ofender a chicos o a cualquiera, yo me acuerdo una vuelta en la tablet, estaba leyendo el primer número de Heavy Metal, y un momento lo estaba leyendo contra mi pecho, porque no paraba de ver pijas y tetas, y digo, alguien se asoma a mí, estoy a decir que he degenerado. Y no sé, capaz era Drulet también. Uno lo pensaría en un tipo extremo, pero Drulet tiene muchas historias donde hay alguien chupándose pijas. Es que había una época en que era era lo más normal. Era normal que, sí. Que hubiera... A ver, normal minas en pelotas... Lo más, sí, normal. Lo más normal. Normal. Tipos en bolas también, un poco menos, sí. Pero había. Y Garcia capaz era igual, capaz era lo más extremo, era eso, mostrar una pija. Que, y era una bajada de línea editorial que sabían que vendía también, ¿no? Claro. Y el morbo y lo prohibido. Sí, sí, y no y nos además, metamos con cosas como el víbora, porque ahí cada dos páginas había una pija. Ahora vamos sí, a ir sí, al víbora, sí. Ahora vamos a ir al víbora. Pero yo creo que, a ver, una frase, perdón, dije, empecé una frase con a ver, soy una mala persona. Sos un extremo, un podcaster extremo. No merezco estar en un medio de comunicación. A dónde iba. Dale. En toda revolución hay excesos, ¿no? Sí, entonces, cuando el cómic francés rompe ciertas cadenas y ciertos estándares y ciertas limitaciones, es lógico que algunos se pasen cuatro estaciones, ¿entendés? Entonces tenés la Metal Hurlant, que se pasaba cuatro o cinco estaciones, la Le Code des Avances y Fluid Glacial, que se pasaban 10 estaciones, tenés bestias salvajes como, no sé, Marcel Gottlieb, que hacía chistes de con caca y culo y pija y qué sé yo. Y así llegás a ese momento en el que vos decís, ¿por qué de pronto es normal que en la Metal Hurlant cada tres páginas alguien chupe pija? Claro. ¿Entendés? Bueno, porque estaban en ese punto de ebullición, que habían descubierto que se podían hacer cosas que antes no les dejaban hacer, y ahí están. Lo mismo pasa con el underground español de los 70, que desemboca en el 79 en el Víbora, ¿no? O sea, se van al carajo porque de pronto se pueden ir al carajo, y de pronto se pueden hacer la chupada de pija, y hasta se puede hacer cosas mil veces más inocentes que la chupada de pija que antes no se podían hacer. Pero pará, un paréntesis antes de capaz empezar ya con lo heavy, que es más 80. Me da la sensación a mí, vos ayúdame Andrés que la tenés más clara, me da la sensación que Europa se permitió un poco más que los yanquis, no sé, pero pienso, tipo que obviamente jamás sería catalogado como extremo, pero de Forest, el de Barbarella, que hacía historieta erótica. Bueno, pero sí era extremo. Claro, en el año 62, cuando aparece Barbarella, más que extremo. En el año 62, cuando aparece Barbarella, no había historietas para adultos en Francia. Claro. Y esto aparece en una revista casi porno, que es la revista B corta, que era una revista para adultos, que era... No te digo la Playboy, pero era para ese lado. O sea, en Europa también fue novedosa la aparición del erotismo en las historietas. Toda esa movida de los años 60, en la que aparece la historieta erótica para adultos, con Barbarella, Saga de Exam, todos esos personajes que combinaban aventura con erotismo hasta llegar a Valentina, donde Valentina capaz ya es más erotismo que aventura, ¿no? Con el maestro Guido Crepax. No es porno, porque no hay primeros planos de genitales. Y no hay penetraciones tampoco. Ya, a ver, sí, hay garche, pero no se ven las penetraciones, que eso es porno. No hay digamos. Primer plano de vampiro, de Valentina chupándose una pija. Es mucho más tranqui. Un poquito más zarpado es Fifth Zeitgeist, una historita de Estados Unidos que salía en revistas para adultos, que la hacía un señor que se llama Michael O'Donoghue, que es la primera historita de sadomasoquismo. Mira, año... principios de los 60, donde por primera vez ves minas cagando a latigazos a un tipo en bolas. Pasa, yo creo que esto viene todo de un gran conservadurismo de la posguerra, ¿no? Sí. Creo que ahí explota un poco como el conservadurismo. Sí. Tanto en Francia como, bueno, en Italia y en España, que habían tenido gobiernos hiperfachos, ni hablar. Claro, ¿no? Total. Pero en Francia o en Estados Unidos, sí, tenías gobiernos muy conservadores en esa época. Bueno, imagínate que incluso era algo hiperlaxo como la Wonder Woman de Moulton, claro. El tipo le decían, che, te está yendo un poco a la mierda, y capaz era Wonder Woman atada. Uh-huh. Atada. Sí, pero a Moulton le gustaba el bondaje, el tipo veía un palo bastante heavy, progre, claro. Volcaba el fetiche. Sí, claro. Recontra, pero vos lo ves en mi inocentón y era como demasiado para los yankees. Por eso pienso eso, De Forest, Guido Crepax, tipo que está bien, es más picante que extremo, pero es eso, empieza a generar un hilo invisible. Que de eso, de repente entra cosas como Corben, Chaykin en los 70, Drulet, donde eso de repente... Se van cantando Quiero Retruco y subiendo la apuesta, claro. ¿No? Empiezan los europeos con esta movida de aventuras con chicas en tetas. Después vienen los yankees con el underground pesado de Corben, Shelton y demás. Ahí los franceses vuelven a subir la apuesta con Le Code des Avances y Fluid Glacial y qué sé yo, y Metal Hurlant. Después los yankees vuelven a subir la apuesta con el segundo underground, digamos, el underground de Peter Bagge y todo eso, que se va al carajo, pero es capaz... un underground más controlado. Claro, igual. Un poco menos se va, es un underground un poco menos ido al carajo. Y después ya empiezan a aparecer la friqueada, ¿viste? Ya a partir de los 80 ya hay autores que cultivan esa beta, sobre todo en España, me parece, ¿no? Que es donde se pone más picante el tema. Cuando ya se calmaron Gottlieb y Mandrika y los más desubicados de Francia, ahí ya tenés a Gallardo y Mediavilla, ¿entendés? Macoqui. No nos olvidemos de Willemin. Willemin, por supuesto. Willemin es el prócer máximo de este podcast, Julián. Hablando de gente ido al carajo, Willemin es conducción. Willemin presidente. Olvídate. No sé la lista que tenemos, Andrés. Puntero. Pero este es el único, de ser uno de los pocos autores duelistas que tiene un libro censurado. Wilhelmin, claro, sí, sí, Hitler. El quilombo que se armó con el de Hitler, sí. que se prohibió la venta en España, no. Hubo juicios por, a la editorial por haber sacado ese libro. Bueno, aún hoy en Francia se vende por abajo del mostrador, solo a los adultos, y si lo conseguís, ¿no? Porque claro. No es que es algo que se reedita una vez por año. Claro. Hace muchísimo que no se reedita. Es un autor muy al límite de lo publicable, Wilhelmin, y esa es su marca de fábrica, ¿no? O sea, el que llama a Wilhelmin para colaborar en una publicación sabe lo que está llamando. Claro. Sí, es sí. Como llamar a Yayo a una fiesta de fin de año de una empresa. Vos sabés lo que va a hacer Yayo. Claro. Va a decir una atrocidad atrás de otra. Bueno, acá Wilhelmin es lo mismo. Dice, vos sabés que estás convocando a un autor cuya gracia y cuya marca de fábrica es el chiste lo más grosero posible, lo más asqueroso bestial, y obsceno bestial. Posible. No tiene filtro con nada. No, yo creo que no. A mí me encanta. Ese sí que es un tipo que se la jugó todas porque hizo chistes con campos de concentración, chistes de judíos, chistes de negros, chistes de putos, chistes de gordos, chistes de curas, chistes de monjas, chistes de lo que se te ocurra que no se puede joder, el chabón jodió. Creo que le falta venir a Argentina para hacer un libro de chistes de madres de Plaza de Mayo violadas por sí, militares, sí. ¿Viste? No sé. Sí, sí, la posición... Acá, bueno, yo lo descubrí tarde, lo descubrí en la Cazador Comics. Claro, en Cazador Comics solían aparecer algunos chistes muy desubicados. Todo ese material sale... Y ahí decís, que increíble. Todo ese material después, sale bueno, originalmente en la revista Le Codes Avant y después en la revista Fluir Glacial y se recopilan en unos libros que en Francia se llaman sale blagues, que quiere decir chistes sucios. Claro. Claro. Que después tienen ediciones, obviamente, en otros países, donde a veces eligen qué cosas ponen y qué no, y otras directamente ponen todo. Pero es un autor totalmente al límite. Si vos me decís, nombrá un autor que se fue al carajo demasiadas veces. Y Philippe Guillemin, claramente, ¿no? Sí, sí. O sea, chistes de zoofilia, de necrofilia. Bueno, hoy en la película de Deadpool y Wolverine vimos chistes de necrofilia y de zoofilia y de pedofilia incluso. Sí, sí. O sea, ya no tienen mucho reparo tampoco. Pero bueno, este tipo lo hace de un modo muy gráfico y muy explícito. Y muy jugando a la repulsión que le puede generar su dibujo a quien lo mira, ¿no? Sí, igual también, ¿no? En el contexto de Deadpool es como le dicen los yankees, un safe place, un lugar seguro donde sabés que, bueno, este personaje puede hablar así, está bien, se lo permitís. Y es una película para adultos, claro, además. Claro, totalmente, o sea... Y además no hay nada gráfico, o sea... Son, claro, es un comentario del pasado. Chistes de hablados, digamos, el tipo hace comentarios. Sí, sí, sí, están los diálogos. Están los diálogos, claro. No, En el caso de Wilhelmin no están los diálogos. No, te muestra un tipo garchándose una gallina, ¿viste? Y creo lo que empieza a pasar acá, que es la evolución que me da la sensación a mí, pasa más en España, es algo más... Más allá de lo explícito, es la sordidez. Sí, bueno, pero en lo que vos hablabas de Frigidaire era muy sordido también. Bueno, sí, perdón, yo los quiero incluir en la bolsa. Que tiene sentido, porque si vos pensás, los Thanos que venían de. También, el franquismo, venían de Mussolini, tenían un rebrote heavy de partidos de izquierda extremistas y muchos que no estaban muy copados con los fusiles dijeron, bueno, vamos a provocar. Desde otro no lado. No con chumbo, sino mostrando lo mierda que es Italia. Los gallegos. Lo mismo. En pleno destape. Digo, uno tiene que entender con la troupe que mencionamos de acá, de estos cómics de McCock y el Víbora, también está una figura como Pedro Almodóvar. Un tipo que mostraba travestis, falopa, minas empoderadas, en un contexto bastante sórdido, feo. Sí. Digo, uno puede hacer chistes subidos de tono, pero estos tipos hacían... Te la ponían, te la clavan de una, de lo mala onda que era. O sea, eran graciosos, pero eran mala onda en el sin ningún fondo. Tipo de glamour. O sea, no es que se romantizaba la marginalidad. No, para nada. Sino que la marginalidad se mostraba en la crudeza más absoluta que se pudiera mostrar. Y hasta subida de tono, hasta haciéndola más dark y más sórdida de lo que ya era la marginalidad en esas grandes ciudades de fines de los 70. Nunca la quisieron comercializar. No, comercial. No es los Sex Pistols. No, claro. No. Claro, no, vamos a hacerlo lindo. No. Bueno, para que llegue. Hay algo que pienso primero de cosas Libra, es Escalera de Vecinos de Pons. De Alfredo Pons. Que es un tipo desubicado. Que te muestra historias breves de un edificio tomado por putas, travestis, yonkis, dealers, menores de edad, De todo, y todas son historias de mierda. O sea, y en todas hay cosas horribles, claro. Violaciones, acá cosas espantosas. Acá Alfredo Pons le extirpa el humor. Totalmente. Ya es sordidez. Porque no, además, no, no, claro. Y además con un dibujo también muy desangelado. Sí, muy desangelado. Lo mismo, no sé, Anarcoma Nazario. Bueno, Nazario, otro hijo de puta. Nazario, tremendo, tremendo. Un tipo sin límites, Nazario. Pero es tremendo. De Nazario es esa famosa ilustración donde está... le dice cómo se inspira el artista, que es que aparece un ángel que le acaba en la cara, sí, sí. Y el tipo mientras está haciendo la paja y tiene como visiones alucinantes de inspiración cuando recibe el lechazo del ángel. O sea, esas cosas son muy extremas para hoy en día, ni hablar. Y hay una cosa que esto también se lo quiero preguntar a Julián, porque capaz como para pasar la página a otra cosa, es ¿qué pasa cuando lo extremo se choca con un dibujo lindo? Porque hay dos artistas que me gustan mucho que se le escapan un poco a un dibujo un poco más sucio, que son, por un lado, Martín, que es un tipo que también tiene cosas violentas, pero el dibujo a mí me parece muy limpio, muy prolijo, muy casi... Chester Gould. Claro, Chester Gould. Sí. Y mi ídolo predilecto, de algo que ya vamos a empezar a hablar, que es Sugiro Maru. Que es un tipo que dibuja... Elegante. Mejor que nadie. Es elegante. Y el tipo, su elegancia, el dibujo, son cosas asquerosas. Lo sé, yo sé, Julián, vos tenés un emparentamiento en tu trazo más a lo cram, más al underground, son más sucio, pero no sé vos cómo sentís que puede transmitir mejor ese tipo de situaciones extremas. ¿Un dibujo más crudo o un dibujo más lindo? Y por ahí, hoy en día, con los tiempos que corren y con los tiempos de ansiedad del público ante la pantallita del celular, creo que un dibujo más sintético... Ninguna de las dos opciones que me diste, pero un dibujo para ahí más sintético y más fácil a la lectura visual. Es lo que por ahí hoy podés comunicar, algo grotesco. Es lo que estoy viendo en las redes habitualmente. Autores como Simon Hanselman, claro. Que sé que no les agrada mucho por ahí. A mí no soy fan de él, pero me gusta cómo dibuja. A mí no me parece simple. Bueno, Johnny Ryan es el mejor ejemplo. No sé si lo siguen. Sí, pero Johnny Ryan es un demente. Johnny Ryan iba a la... Que ahora está subiendo unas tiritas, no, unos chistes de un panel del celular aconsejando gente. No sé si lo llegaron a ver, es genial. No. Bueno, véanlo, es como un celular gigante tamaño humano que le dice a la persona, ¿te parece haber subido esa foto? Sí, lo vi. ¿Entendés? Todos consejos para tirar abajo la moral de la persona, porque claro, como diciéndote cómo la tecnología te va dominando tu vida, por así decirlo, no, muy inteligente y es un one panel, ahí dibujo sintético y funciona, creo que si la pregunta era... ¿Qué técnica estaría utilizando o qué funciona mejor para... Sí, ¿qué sentís que funciona mejor? Claro, ¿qué sentís vos que funciona mejor? Y por ahí un dibujo a lo Wolverton también me suma y me se va a hacer. Sí. Pero, viste, hay veces que mucha dedicación hoy en día ganás el mismo... ¿Cómo te puedo decir? Ganás el mismo reconocimiento tal vez que haciendo algo muy sutil. Claro. Por ahí te gastás mucho. Si es lo que querés comunicar, si es algo para vos y le querés dedicar el tiempo que quieras, en comunicarlo y hacer un Basil Wolverton todo detallado, hermoso, sí. También te sirve, qué sé yo. Dave Cooper también, otro también. Que sobrecarga en detalles, sobre todo cuando pinta, que pone una cantidad de detalles y de trazo así de como casi barroco, que muy, me hace acordar a Wolverton. Es Dave, claro, Cooper, Wolverton, ¿no? Sí, sí. Ido al carajo también, un tipo con que mete sus obsesiones y sus perversiones sexuales todo el tiempo, ¿no? A un nivel de asquerosidad muy extremo. Todo funciona, es algo muy sintético hasta ese extremo. Sí. Más bien llegando al caso de Podetti, que está bien, no estamos en el humor escatológico, no, que Podetti lo ha no es hecho, extremo. Pero no es extremo. No, no es extremo, pero hablemos de la síntesis del dibujo por ahí. Sí, claro. A la hora de comunicar una idea. Sí, sí. A mí uno que me gusta mucho, que tiene un trazo muy sintético y muy crudo y muy de ir al hueso, es Adao Iturrugaray. Ah, sí, claro. Ah, mira, ese no lo tengo. Adao Iturrugaray es un brasilero que vive en Argentina hace muchos años. Sí, que, bueno, Fierro. De los Cowboys. El de los Cowboys, exacto, sí, sí. Ahí va. Que tiene un estilo que por momentos me encanta, parece... Me encanta, ahí cuando lo hace redondito y prolijo, le sale aniñado y parece una historieta infantil. Y cuando lo hace más crudo y más para adultos, como los chistes que hace todos los días para Afolia de Sao Paulo, es más ido al carajo. ¿Qué es de la segunda época de Fierro? No me acuerdo. Sí, no, en me la segunda etapa de Fierro estaba a menudo. Estaba siempre uno que hacía unos cowboys. No me acuerdo, sí, boludo. Después los cowboy gays. Así exacto, claro, los pero cowboys gays. Pero eso sí, Rock y Hudson. Exacto. Pero eso es exacto una de las. Por Hudson, claro, que era grande. Pero en Brasil tienen series que son mucho más populares, como por ejemplo Aline, que es una chica uh-huh adicta al sexo que está siempre garchando con dos o más personas. Que es un personaje muy conocido que apareció en revistas, diarios, libros. Nada, tiene cosas muy extremas este autor, y siempre, bueno, muy por el lado del humor, y me acordé porque, bueno, porque por lo que decía Julián de la síntesis, ¿no? De un dibujo muy básico, muy esquemático, pero que comunica muy fuerte. Mira. Exacto. Ya vamos a ir a su Giro Maru, sí, sí, y sí, todo eso. Por ahora yo me parece que estamos para seguir revisando ahí un poquito de cosas de los 90 y demás, ¿no? A ver. Me gustaría llegar en algún momento a Jonen Vázquez, por ejemplo. Jonen Vázquez. Cuando hacía Johnny de Homicide de Maniac, sí, Squid, todas esas animaladas. Sí, esas, a mí no sé qué era. Era, sí, era light comparado, no, con otras muy cosas. Muy sórdido, boludo. No, es sórdido y es más. Ah, no sé, a mí me parecía como súper gracioso. No sé, capaz sí que soy demasiado enfermo, pero. No, y capaz. A mí no me parecía demasiado sórdido. A mí lo encuentro sórdido incluso en cosas como Invasor Sim, que es como yo lo descubrí. Invasor Sim, claro, sí, tiene mucho momento mala onda. Es la versión, sí, light, sí, de todo lo, sí, que había hecho él hasta ese momento. Y claro. Light. Y Light apenas, ¿eh? Tipo, siendo generoso. He bajado, sí, sí, un 20% la mala, sí, onda, porque sí, igual sí es. Está bien, el dibujo. A mí me chocó leer Johnny de Homicidal Maniac, porque el trazo es muy violento y en cambio Invader Sim es muy lindo. Es muy lindo, claro, sí. Pero entre que el tono es todo oscuro, toda la imagen, las historias, lo mal que se llevan todos, que todo el tiempo hay piña, digo, hasta como cosas de Ren y Stimpy son medio extremas, digo, ya hay un momento, bueno, en los 90 donde las cosas las historietas de Craig Faluci, del creador de Ren y Stimpy, cuando, claro, hizo historietas, se fue al recontrachoto. Sí, sí, sí. Marvel se las publicó una sola vez, por contrato, después dijeron, no, man, esto no se puede hacer. Pero sí, para mí, Jonen Vázquez se califica como extremo. Sí, sí. Creo que también acá es un momento donde es de vuelta, volver a ver dónde se limitan los límites, para la redundancia, que es lo que decíamos antes de, no sé, Crepax y el de Barbarella, me olvidé el nombre, Forest. Y The Forest, donde eso, como capaz lo erótico puede parecer picante o extremo, y como capaz cosas, no sé, la sordidez sigue siendo algo extremo, o sí, no, qué tan violento tiene que ser. Sí, la violencia extrema, claro, tampoco te llama tanto. Claro, y también hay, es algo que te podemos chocar, no es la intención de este podcast, pero por ejemplo, cuando los cómics se ponen violentos en Image, Marvel, Deadpool, que nombró Andrés, por ejemplo, que es otro tipo de entendimiento de la palabra extremo, que capaz ahí ya empieza a pecar de mal gusto. Pero mal gusto es como decir placer culpable, o sea, no, son giladas. O sea, mal gusto, sí, ¿para quién? Lo que a vos te parece de mal gusto, a otro le puede parecer brillante. No, totalmente. Es hipersubjetivo. Pero bueno, digo, hay parte de una discusión siempre. Bueno, Rob Liefeld es uno que siempre es castigado de forma linda. No, Rob Liefeld es castigado por porque dibuja mal. Sí. Porque el tipo trata de hacer algo que le sale para el orto, que es la anatomía superheroica de George Pérez, digamos. ¿Entendés? Sí, no, en ese sentido es un choto, no por lo que cuenta, digamos. No es que tenga mal gusto. Tiene mal resultado en su intento de parecerse a la estética clásica de los superhéroes. No. Sin embargo, ahí anda dibujando, sí, como, sí, un campeón. Sí, sí, obvio, sí, olvídate. Es un prócer. Hecho, es un prócer para mucha gente, sí, claro. Sí, sí, todavía, sí, se lo, sí, reivindica, sí, sí, qué, sí, sé yo, sí, sí, sí, sí. Y bueno, qué sé yo, no sé. Yo no lo pondría a Rob Liefeld en una categoría de extremo. No, me parece que por el lado de la violencia se puede desagradar, pero no tiene sentido provocar. Bueno, pero porque la reacción que debería generar la violencia extrema no la genera. No. Que decir, loco, te está yendo al recarajo mostrando cómo le cortan la cabeza a 50 tipos uno atrás del otro, viste, cómo se arrancan la cabeza a tirones, y eso a la gente no le resulta, no le genera un impacto negativo. Está muy claro en ese capítulo de South Park, ¿se acuerdan? El de los ninjas. Sí, que, claro, hay un escándalo bárbaro porque un pibe le encaja en una estrella ninja en un ojo. Sí. Perdón, A nadie se escandaliza porque a Butters le encajan una estrella ninja en el ojo, pero se escandalizan porque Cartman aparece arriba de un escenario en pija. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Y ese es el quilombo, que sí, Cartman sí está en pija, no que a un pibe le acaban de sacar un ojo con una estrella ninja, porque la violencia no es punible, digamos. No, claro. Está muy bien explicado en ese capítulo de South Park, me parece genial. Claro, pero lo que hoy es lo que nombraba de la gente como Life, el Lee, es como el mainstream entendió por extremo, digo, no sé, capaz cómics de esa época pienso el experimento Lobo, es que por ejemplo. Todas esas pelotudeces de la extrema violencia anime y qué sé yo, es porque entendieron mal a Lobo. Ellos creían que Lobo estaba bien. Claro, o sea, claro, no entendieron la parte en la que Lobo es una sátira. Parodia, claro. No, cuando desembarcan los británicos estos que venían de 2000 AD, claro. Digo, que lo hablamos bastante cuando hablamos de las invasiones inglesas. De las invasiones inglesas, digamos, los entendieron mal, tal cual. Los tipos venían a hacer violencia en joda y los tipos se coparon con la violencia. Dijeron, che, esto está bueno. Los tipos venían con un humor negro y con una mirada satírica de la violencia típica del cómic de superhéroes. La papucearon, digamos, la enchularon para que sea más impactante. Y estos pelotudos creyeron que eso estaba bien. Claro, ¿entendés? Claro. Pero no es que estaba bien. Era una sátira, era una crítica velada. Nunca entendieron el chiste. Nunca entendieron el chiste. Nunca. Bueno, Kevin O'Neill lo podemos poner entre los autores extremos, me parece. Sí, porque es un tipo que cuando la primera vez que llevó una historita a una editorial de Estados Unidos, se la rebotó el Comic Code Authority. Y el editor le dice, che, la rebotó el Comic Code Authority. ¿Y qué no les gustó? ¿Qué es lo que les parece objetable? Tu dibujo. No ese cuadrito en el que hay un monstruo sacando una lengua y metiéndosele en el ojete a una mina. No, no. Tu dibujo, directamente le contestaron. Entonces, viste, claro, ese tipo ya se colgó unas medallas geniales. Y bueno, Marshall Law es un cómic extremo. Extremo, totalmente. Extremo. Sí, bueno, y lo que nos lleva a algo que todavía no tocamos, que son guionistas extremos, ¿no? Porque es como... Hay algunos, sí. Digo, porque pero para, estamos no, hablando no de autores. No abandonemos el capítulo ultraviolencia, Lobo, claro. No, no, pero gente tiene, que entendió para el orto a Lobo. Tiene que ver. Tenemos, antes de cerrar el capítulo, gente que entendió para el orto a Lobo, hay que hablar de Cazador. Bueno, sí, obviamente. ¿No? Bueno, dale. Donde vimos en Argentina un cómic totalmente extremo, con un dibujo que oscilaba entre momentos muy feístas y momentos más de mainstream yankee, si sí se quiere, o de más afinidad con el mainstream yankee, porque había cosas que hasta que parecían dibujadas por Kirby, pero donde la gracia era irse al recontra mil carajos. Sí, ahora con sí con un cierto disfraz de aventura, era un cómic satírico, humorístico, muy al límite. Y muy popular. Muy popular. Yo conozco a mucha gente que capaz no es del palo comiquero, pero que consumía Cazador, claro. Claro, que lo leyó en un momento y le gustaba. O sea, sí. También es muy claro, es como... Tal vez Lucas, Cassioli y Olivetti entendieron mucho mejor a Lobo y a los de 2000 AD que los gringos. Yo creo que entendieron cómo transportar eso a la Argentina. Exacto, porque la clave era eso. Cómo traducir, claro. Cómo captar la idiosincrasia de esa parodia pasada de rosca y trasladarla a lo nuestro, ¿no? Cazador, yo creo que gran parte del éxito era que aparecían políticos, famosos. Sí, ¿no? Diego. Claro, bueno, el Diego es famoso. Y en kiosquito, y conseguible en kiosquito, a la vuelta de la casa, eso claro, también ayuda un montón. Claro. Y que me parece que los pibes sentían como, mirá qué poronga que soy, me estoy comprando una revista donde hay puteadas y sexo, y mi yo mamá se la cree... Tenía, yo se la tenía que esconder a mis viejos. Y mi mamá cree que estoy comprando una de Batman, ¿viste? Pero no, claro. Se parecía, en la tapa se parecía a la de Batman, pero adentro era, se parecía más a la de Willemin, capaz, ¿no? Porque había porongas, violaciones, mucha violencia, asquerosidades. Ay, Julián dijo, era una revista muy secuestrada en la secundaria por parte de profesores. Cazador. Sí, sí, ¿O sí. ¿Te pasó? No me ha pasado, pero fui testigo de gente que se la han sustraído. No, yo siempre las tengo todas. Qué groso. Pero... Bueno, eso le da una pátina de clandestinidad que me parece que reforzó mucho el mito de Cazador y que lo hizo jugar un rol contracultural, ¿no? Siendo algo que no era contracultural, porque estaba hecho para ganar guita por una empresa grosa que... Y era masivo, digo, y para las ventas de esa época lo que vendía Cazador era una deformidad. Entonces, es como que le dio una pátina de cosa underground o contracultural o transgresora, cuando era simplemente una cosa muy pasada de rosca, pero claro, totalmente. Pero pensaba más que nada para vender. Ahora sí, Fede, si querés vamos con lo que contabas de los guionistas. No, estaba pensando un poco en eso. Digo, veníamos hablando mucho de autores que hacen todo y, sí. y, claro, que, no, más y, integrales. Más integrales y cómo es el rol del guionista a la hora de plasmar esta sordidez y esta violencia, donde en realidad depende de un poco de que el dibujante entre en sintonía y entiende el juego, sí, claro. Y entiende el juego, digo, que es no debe ser fácil, digo, qué sé yo, no. Pensaba en, por eso cuando estaba hablando recién Gonzalo de Marshall Law, ¿no? Que recién hablábamos de Kevin O'Neill. Ah, Kevin O'Neill. Digo, obviamente el tipo lo entendió enseguida a Pat Mills, digamos, o sea, y era claro, perfecto para eso, pero te puede tocar uno que... Ellos eran dupla. Sí, claro, en Warlock. Nemesis de Warlock. Claro. Digo, sí, a mí vos me decís guionistas y yo pienso principalmente en dos. A ver. Primero Peter Milligan, que sí. Tiene dos historietas que armaron un quilombo bárbaro, que fueron The Extremist en Vértigo con Ted McKeever, que es una... Creo que la primera vez que en un cómic publicado por DC aparece sadomasoquismo, travestis, falopa hacia ese nivel, gente penetrada por objetos todo ese fetichismo, ¿no? Uh-huh. Oscura, siniestra, pervertida, una historieta muy, muy, muy impublicable, al límite de lo publicable, que Vértigo la publicó incluso más de una vez, porque hasta la recopiló en la colección de Vértigo Resurrected. Muy jugado. Y el otro, bueno, fue Skin, ¿no? La historia de este Skinhead con talidomida, con Brenda McCarthy, con Brenda McCarthy sí. y la maestra Carol Lay, haciendo los colores. Ah, no sabía. Muy grosa. Que... armó un quilombo bárbaro que las editoriales de Inglaterra no lo querían publicar. También, prohibidísimo. Que es igual, eso es también... Estoy tomando nota, no conocía. Skin se consigue, está en digital, se consigue todo. Pero eso en papel está dentro del hardcover. En el hardcover de Dark Horse, que tiene todo Brendan McCarthy. Porque es verdad, porque eso en Inglaterra es inconseguible. Está prohibida, claro. Es terrible, es muy heavy, muy sórdido. Muy heavy. Es que, a ver, yo creo que el tema con guionistas... es si podemos hablar de guionistas extremos, que solamente los haya, o momentos extremos, porque yo... Alan Moore tiene muchos momentos idos sí. al choto donde decís, no era para tanto. El primero que se me ocurre es en la Liga 2, cuando Mr. Hyde se coge al hombre invisible. Sí. Va, se lo viola en realidad. Se lo come, está bien, no lo ves porque el chiste es que es un hombre invisible. Sí. Pero... Bueno, es bastante sugerente que esté culeando algo. En Lost, no se en Lost Girls se va bastante al carajo. Se habla más de lo que se muestra, digamos, de sexo con menores y de lesbianismo y de distintas perversiones. No digo que el lesbianismo sea una perversión, cosas que van pasando, voy enumerando. Igual el lesbianismo sí era una perversión en 1910 cuando transcurre la historia, ¿no? Se habla más de lo que se muestra, me parece, claro. En Lost Girls, pero el caso ese que contás vos de League of Extraordinary Gentlemen es bastante más evidente y más fuerte. Sí, ¿no? Igual fuerte. Yo no sé si lo categorizaría Alan Moore de... No, por eso. No, es un momento. Extremo, digo, claro. Es un momento y bueno, lo puede hacer, pero a ver, cualquier guionista puede caer en eso. Digo. Sí, bueno. Sí, yo estaba pensando, por ejemplo, una que es sórdida, pero es hiper mainstream y seguro no la... meterías en esa categoría el Sex and Violence de Pérez y sí, Peter David. No me parece extrema. Es un cómic muy sórdido. Porque es muy sórdido. Porque es muy mainstream. Sí. Pero la historia es recontra sórdida. Es una red de traficantes de pendejos. Hecha por dos autores de otro palo. Sí. Totalmente, entonces sí, está como... hiper consagrados en ese momento. Sí, claro, pero entonces está como hiper suavizada, digo, sí. Porque no, es una historia hiper sólida. No, pero tiene razón. Para mí tiene razón, Fede, está suavizada. Llevada por dos autores hiper mainstream, pensada para el público mainstream, entonces los tipos lo hacen en un tono muy light, pero es recontra sórdida. Sí, podría ser mil veces peor mil eso. Veces peor. Sí, podría ser mil veces ver, peor, pero hubiera necesitado de otros autores. Sí, pero sabes que también hay una cosa que es lo que quería, que estaba nombrando antes, es también la diferencia entre ser un sutil y ser un asco. Digo, no sé, por ejemplo, a mí las cosas de Verotti que me parecen horribles. Ahora vamos a hablar de Sex and Violence. Que para mí es bastante jodida. Sí, es jodida. Es que es lo que estoy diciendo, es jodida. Trata de blancas. Películas snuff. Sí, es re jodida. Y de vuelta, creo que el condimento más picante es que son Peter David y George Pérez, que sí, es del el 91, eran no consagrados, recontra consagrados, dioses. Eran Juan dioses, Carlos mainstream, claro. Dioses del cómic, obvio. Siendo un cómic, que hasta hay pedofilia. Sí, secuestran nenes. Sí, sí, por eso digo. Para mí hay... La temática es súper sórdida. La temática carajo, sí, es sí, extrema. Para mí también, ser un cómic extremo no implica... Ser explícito. No siempre ser explícito. Porque también, cuando yo hablo de ser explícito, también hay que tener en cuenta que algunos no hacen primera, segunda, tercera, cuarta. Van de cuarta de una. Y así también, bueno, chocas el auto contra la pared y te matás. Es algo feo. Feo en el sentido de, che, esto no está bueno. Es que por eso lo traía a colación, digo, porque me parece que entraba, digo. Me parece está que bueno, es lo suficientemente sórdido. Yo lo bien, voto como me extremo. Parece que... tiene autores muy mainstream. El tratamiento no es tan jodido como la temática. Como la temática, no, claro, porque el tratamiento es de dos autores que están reacostumbrados a hacer otra cosa. Sí. Digo, yo no sé si no es de las pocas cosas de Pérez con tetas, por ejemplo. Sí. Digo, sí, sí, seguramente. No, sí, digo, no hay mucho más. No, yo quiero ocurre nombrar algunos autores que no son habitualmente extremos, pero que han tenido obras extremas. Dale. De Jason Aaron, Southern Bastards. No sé si leyeron Southern Bastards no. En Image con dibujos de Jason Latour. Es grotesco. El nivel de violencia que tiene esa serie está ido al carajo. El nivel de grosería. Hay, por supuesto, sexo. Hay, discapacitados. Hay chistes racistas, de los más horribles chistes racistas que vas a poder ver en un cómic. Es muy jodido Southern Masters y me gusta mucho. Después de Garth Ennis, The Pro. Bueno, Garth Ennis es extremo. Es muy ido al carajo muchas veces. A mí lo que más me causó gracia de decir, no, basta, no podés irte tan al carajo, es de Pro. Sí, a ver, es sin un duda. Librito de 60 páginas dibujado encima por Amanda Conner, que tiene un dibujo claro, re amistoso, re, sí, lindo, re lindo y re mainstream. Y es la historia de una puta con superpoderes, donde todos los chistes son de pija, concha, guasca, acabada en la cara, rotura de ojete, cosas que le meten a tipos en el ano. Bueno, es... Anotado ese, anotado porque no lo tenía. Sí, anotado. Y creo que se consigue fácil porque está editado por Norma y quedó medio saldo. En todos lados. Es un cómic reconseguible. Si te parece jodido esos momentos de Preacher donde hay un tipo que medio tiene sexo con reses y cachos de carne, bueno, en The Pro se va más a la mierda. Y bueno, pero igual Garth Ennis cuenta como un autor extremo. Sí, tiene una vertiente extrema. Sí. Un montón, digo. Su obra más popular es la más extrema, digo. ¿Cuál es? The Boys. Sí, o Preacher, digo. Preacher, sí, digo, no sé, son cómo. Obras extremas, digo. Sí. Digo, su obra más conocida, digo. O sea, pienso justamente en The Boys, Preacher, sí, digo, sí. Las obras que lo catapultaron a la fama. Claro. Incluso su Hellblazer. Bueno, su Hellblazer me parece menos picante que el que de otros que vinieron después. Bueno, está bien. O sea, la primera página de Hellblazer de Brian Azzarello es un negro empomándose un tipo en una cárcel. Bueno, o sea, claro. Pero yo creo que dibujado poco, por Corben encima. Está bien, pero yo creo que un poco la puerta a poder hacer eso con Constantine la abre Garth Ennis. La abre Garth Ennis cuando hace lo que él hace. Entonces digo, para fue el primero en tener la posibilidad bien. De meter las puteadas y todas esas cosas que antes no se podían. Antes bueno, no él tuvo podían. La suerte de estar ahí cuando dijeron, bueno, ahora vale ahora decir se Mac. Puede. Sí. Bueno, Mark Millar, The Unfunnies. Tremenda historieta que duró un solo número y se la bajaron porque dijeron, bueno, acá te fuiste al carajo, con dibujos de Anthony Williams. Es una historieta de animalitos cómicos donde hay sexo con menores, violaciones y, bueno, unas cosas atroces. Y mala leche y es muy sórdida, es totalmente sórdida. No, un asco. Es horrible. Un tipo al que lo meten preso por un crimen que no cometió y el que lo metió preso le cae a la casa, a la esposa y le dice, ¿y ahora...? ¿Quién te va a mantener? Tu marido está preso. Chupame la pija y yo capaz te mantengo. Pero muy tremendo, muy tremendo. O sea, y ese día que lloró un solo número. Y con un dibujo de animalitos cómicos, ¿eh? Parece la zorra y el cuervo el dibujo. Se va al recontra mil carajo. Sí. Muy divertido. Yo creo que una cosa que es muy piola de ver, que bueno, y vuelvo a lo que dijo uno, Fede. Cuando ve esas cosas dice... ¿Qué editor drogado? Pero dijo, dale, hágaselo. No, bueno, era Millar World. Era Mark Millar haciendo lo que se le cantaba. Era con total libertad. Ah, ¿hay total libertad? Sí, bueno, toman fanis. Bueno, sí, claro. Yo salí a la mente, pero no, bueno. Capaz no. Tanta libertad no hace falta. Pero pará. Dos cosas más. Una más de un guionista que habitualmente no lo asociamos con el cómic extremo, pero que tiene una obra muy jodida, que es Jerome Jarin con Little Tulip. Little Tulip con dibujos de François. Acá hay... sexo con menores. Claro. Y mostrado de una manera bastante explícita. Sí. Tanto que Norma tuvo que sacar una segunda edición donde censurado. La tapa, no, sin censurar, pero que la tapa decía grandote, tiene sexo con menores prohibido. Como para que lo compren todos los pedófilos, claro. Contenido apto para pedófilos. Al revés, pusieron contenido no apto para niños y adolescentes, solo para adultos, qué sé yo, para que vos sepas dónde te estás metiendo. Obviamente hay... Habrá seguramente alguna edición en Estados Unidos o en un lado donde directamente no están las escenas. Para que sepas dónde te estás metiendo. Preferentemente no en un jardín de infantes. Porque... Pero ahí tenés a un Jerome Jarin pasado de sórdido, porque son escenas que transcurren en una especie de calabozo horrible de Rusia donde se garchan dibujado por François Bucco. Es lo que decíamos recién, digo, que a veces cuando los guionistas son extremos, si le toca un dibujante, digo, se puede ir. Difícil. Puede ser muy complicado. Claro. Bueno, yo decía lo de Hellblazer de Dennis, que lo estoy leyendo la que lo edita OVNI. Y bueno, hay dibujantes que decís. Y estás cagándole un poco la atmósfera con un dibujante más o menos bueno. Y un dibujante cagón. Un dibujante cagón, ¿entendés? Esto no te lo quiero hacer, claro. Queda en el guión y bueno, y vos no lo mostrás, digo, se ve una silueta, una sombra, se sugiere, digo. Se le rompen el culo fuera de cuadro. Son sombras cogiendo, claro. Es la escena de Diego Torres en la película esa que está en cosa, ¿viste? Que es la guardia, y eso es todo, digo. Rompen el orto, claro. Digo. Pero sabés que está pasando eso. Pero sabés que está pasando eso, y bueno, está bien. Yo estaba diciendo antes, creo que es muy, muy piola cuando ves un artista que conoces de cierta forma sin los límites. ¿No? Volviendo a lo de Peter David, por ejemplo, o esto que mencionaba Andrés, de Dennis. Cuando le sacás la correa, al perro y es tipo... La correa de sadomasoquismo, estás diciendo vos. Claro. Le sacás la correa al perro y decís, dale, corre, a ver qué haces, a ver hasta dónde te vas a la mierda, a ver con qué te podés divertir. Bueno, en el caso de dibujantes, yo te quiero nombrar a los hermanos Pander. Los hermanos Pander nosotros los conocimos haciendo Grendel. En Grendel eran unos dibujantes raros, muy estilizados para lo que era el mercado yankee, con una narrativa un poco distinta porque venían de Países Bajos, sino de Holanda, no sé, era como un como un estilo muy frío, por ahí más con algunas cosas medio como de historieta europea, de Silvio Cadello, ¿no? De esas cosas, pero después cuando les dejan hacer lo que quieren, hay dos cosas muy desubicadas. Una con guión de Jerry Prosser en Dark Horse, que se llama Exquisite Corpse, que tiene violaciones de niños que son filmados en películas snuff donde los violan y los matan, y eso se publicó en historieta de Dark Horse. Dark Horse, escondido. Eso es muy zarpado. El filtro. Eso pasó el filtro porque Jerry Prosser era uno de los dueños, uno de los era el jefe de coordinadores en realidad de Dark Horse. Muy sórdido y escrito sin ningún reparo, sin ninguna sutileza, sin ninguna concesión. Además, a veces también el tema es lo que decíamos esto de la bajada de línea, ¿no? Si vos mostrás, che, esto es sin snuff, digo, estos pibes los violan, pero es algo que está mal. No, en Exquisite Corpse no es que son los villanos y hay un héroe que viene y los detiene. No, es lo que sucede. Es lo que pasa. Está como naturalizado, entre comillas. Y la otra historieta es Triple X, su nombre lo indica, también publicada por Dark Horse, de los hermanos Pander, que tiene que ver con cine porno on fire. Muy bueno. Totalmente ilegal, ¿no? O sea, donde se garchan a lo que venga y se filma y se vende y hay... También. Ese tiene una trama más aventurera y hay algo así como un castigo para los malos, pero está dibujado de un modo muy extremo, muy asqueroso, con esas lenguas tipo Duke Mighton, ¿viste? Sí. Tipo Ion Flux, ¿viste? Que también tiene una estética medio sadomaso. Sí. Bueno, medio por ese lado. Máscaras de látex, toda esa onda. Triple X de los hermanos Pander se puede recomendar a quien esté buscando este tipo de asquerosidades. Anotado. Después también pienso eso, capaz falta algún tipo de cómics que no se metan con ese tipo de cosas. Dijiste cómics de películas porno, no conozco ninguno. Y no sé, a mí me encanta Boogie Nights, una gran película, pero no es una película sórdida. The Money Shot es un cómic que está saliendo, o que estuvo saliendo hasta hace no mucho. Hasta hace poco. Y es sobre pornografía también. Mira, sí. ¿De quién es? Ahora no voy a acordar. No importa, lo tomo en cuenta. Creo que lo publica Monstruos en castellano. Sí, ¿no? Sí, Money Shot, sí, lo publica Monstruos. Muy bueno. Bueno, buen dato. Perdón. ¿Algo más? Es medio como... Sí, yo tengo más cosas. Creo que tiene un poco de ciencia ficción, ¿no? Sí, sí. Money Shots sí, sí, es sí. Como es de porno y sci-fi. Hay pero... sci-fi, claro, sí, sí. Hay Love and Rockets. claro. Vi un barrio que está bastante bueno. Ahora voy a buscar que pues sí, me he copado. Sí, sí, está bien interesante. Si algo... quieren nos podemos meter con Verótica. Y dale. Y... Verótica es como... Yo ahí coincido un poco con Gonza. Es como el mal gusto llevado al extremo, digo. O sea, se pueden hacer las cosas bien y se pueden hacer las cosas mal. Verótica es hacerlo mal. Es yo... no entenderlo. Vos vas a reivindicar... Voy a reivindicar una sola historieta. A Taste of Cherry. Taste of Cherry, por supuesto. Está bien. Que es una de las que cosas tendría más... tendría que estar mejor dibujada. Sí, si estuviera mejor dibujada, zafaría mejor. Esa es la de Glenn Danzig, ¿no? No, la editorial era... Sí, la editorial era de Glenn. Entonces que hizo un par de historietas que son... Ahí hay una historieta en una de las antologías que se llamaba Verotic. Sí, claro. El número 10. Número 4. ¿4? Hay una historieta muy ida al carajo que se llama A Taste of Cherry, que es la que generó muchísimo quilombo y muchísimas polémicas y que estuvo al límite de ser censurada, ¿no? En su momento me imagino que habrá habido... negocios que no la quisieron vender. ¿Por qué? Porque esta historieta con guión de Hart D. Fisher. Horrible el dibujo. El dibujo no me acuerdo de quién era, ya me voy a acordar. Stan Shaw creo que es el dibujante. No estoy seguro, pero estoy casi seguro. Les mandamos un saludo. Es una historieta muy asquerosa, donde vos estás todo el tiempo viendo cómo a una chica de la escuela secundaria se la viola una pandilla de hijos de puta. Y la filma. Y la filman. Y después te enterás quién los contrató a esos tipos y dónde fue a parar ese video. Pero en el medio ves sufrimiento, claro. Alambres de púa alrededor de un pezón, cosas totalmente nefastas y pútridas. Decís, ¿quién fue el hijo de puta el que se le ocurrió esto? Digamos, más allá de que esté bien dibujado o mal dibujado. Tienes que ser un sorete para que se te ocurra eso. Bueno, es que va un poco lo que decíamos recién del mal gusto. Claro. Me parece que hay un límite y me parece que Verótica jugaba un poco a trascender ese límite. Sí, sí. Yo creo que no eran autores con mal gusto, sino que eran autores tratando de cantarle retruco a algo, un montón de cosas sí. Porque sí, claro. Digo, y ahí me parece que es donde no pega. Jugar con irse a lo más extremo posible. Exacto, claro. Digo, no los veo auténticos. Lo que me pasa a mí es que no lo veo auténtico. Lo veo, bueno, vamos a molestar por molestar. Vamos y a publicar entonces, algo que es claro. Heavy metal y que ninguna revista de cómic para adultos exacto. Se animaría a publicar. Exacto. Sí, y para mí, la gracia, y porque es donde ahí me resulta la mano, es... Porque sí. Claro, sí, obvio. No hay eso que decíamos antes. No, pero hay un motivo, que es porque los demás no lo hacen. Sí, pero porque los demás no lo hacen. Vos podés generar eso como reacción a una sociedad pacata o a una industria pacata a la que no le dan los huevos para meterse en ciertas temáticas o en ciertos lugares. Sí, estoy de acuerdo, pero ahí donde, por ejemplo... Y de última, que sí. El público elija si le interesan las historietas de niñas violadas o si les parecen repulsivas y asquerosas. Desde ya, pero para mí ahí la gran gracia la hacen Cram, Heavy Metal, todos los europeos que nombramos antes, porque capaz tienen un sentido de... de contexto sociopolítico. Exacto. Y tenía algo para contar. Algo para contar, una historia. Y lo más importante, que algo que claro. Se nombró medio al pasar antes, que es denunciar algo. No, si es una historia de pedofilia, es capaz para decir, che, la pedofilia es una mierda, cuiden esos chicos. Acá es más que nada morbo. Acá es morbo por el morbo mismo. Exacto. Pero eso es un poco lo que llamó la atención también. Sí, ¿no? Obvio, pero... Que vos me digas, bueno, vamos a encarar una temática tan jodida como la de la violación de una pendeja, desde el lado de lo más morboso y mala leche y asqueroso y sórdido que se pueda. Y, pero no sé, yo no sé, vos Andrés me decís, hice esa historieta, mostrás esto, yo nunca más te toco la mano. Claro. Pero yo, no te quiero ni cerca. Lo que te quiero decir es que yo no sé si esto es muy distinto de una de Alfredo Pons de Escalera de Vecinos, ¿entendés? Para mí hay una diferencia tal vez más sutil, capaz Julián lo podría decir mejor, que es eso, es... contar lo que ves, lo que digo. En el caso de Alfredo Ponce, es alguien que cuenta lo que vio, lo que estaba pasando en el momento que bueno, se vio. Yo no le pregunté a Hardy Fisher si no vio un señor que le pagaba una patota para violar a su hija. Ahora le mandamos. No, yo creo que no, y creo que y coincido mucho con Gonza en que hay una diferencia bestial. Digo, me parece que cierta sordidez parte de tipos que ven ese ambiente sórdido y plasmarlo también es una forma de. de refregártelo en la jeta y decirte, che, esto son cosas que pasan y que, aunque no digas, no está bueno, es obvio que no está bueno. Uh-huh. En cambio, el material de Verótica me parece todo lo contrario, ¿entendés? Limita con el porno ahí, con una cosa muy de que está pensado para calentar a, porque en Estados Unidos, a asquerosos y depravados. Porque en Estados Unidos las revistas porno, Penthouse, Playboy, incluso cuando salió Penthouse Comics, hacían historietas con tetas y concha en joda. Claro. Y todo era gracioso. Claro. Y todo era claro. Vincular el sexo con cagarnos de risa. Bueno, a mí no me parece tan sexy, mal. Portita sexy. Acá. No, pero en Portita sexy había cosas un poco más sórdidas también, más picantes. Con cosas de dibujantes europeos que ahora no me voy a acordar, tipo Magnus y eso, más mala leche. Pero plantear la onda de hagamos historietas de sexo que no son para cagarse de risa, sino para sufrir, no sé si está tan mal, digamos. Por ahí se puede hacer mejor que Taste of Cherry, que esas porongas de Verótica. Claro. Pero me parece que no está mal la idea. Es decir, bueno, vamos a meternos en un lugar horrible, a ver qué sacamos, digamos. El arte es todopoderoso, el arte puede conmover y generar reacciones estéticas alucinantes, incluso metiéndose en los pantanos más inmundos, ¿no? Sí, entonces, ¿por qué no? Sí. Bueno, no sé si quieren seguir de largo. Ah, yo me quedé con Ed Piskor y su Red Room, que es muy perturbador, muy asqueroso, muy horrible. Sí. Ahí se sacó una leche, si me lo entendés, que sacó una leche que era hacer algo picante. Digo, Ed Piskor, capaz más relacionado por algunos por los cómics de hip hop, sí, otros y por los demás, por las sagas de X-Men de Grand Design. Sí, el tipo un momento dijo, voy a hacer un cómic online, que es Red Room, que creo que lo publicaba de 10 viñetas en Instagram, que es el máximo de imágenes que te permite subir Instagram. Y después lo recopiló Fantagraphics. Lo recopiló Fantagraphics, lo editó Planeta también. O sea, se consigue bastante fácil. Jodido, es boludo. Picante, porque también medio se mete con el snuff ya de un costado. Sí, muy snuff. Muy juego del miedo. Claro. Es una onda de terror psicológico, pero con arche heavy, ¿no? Con gore. Y con alter egos. Los personajes, que están disfrazados, son personajes. Es bastante muy explícito. Pero también estamos hablando de un cómic que en ningún momento se disfraza de algo de lo que no es. O sea, es un cómic para adultos jodido. Siempre te vendió lo que fue. Totalmente. En una plataforma donde vos lo leías online. ¿Qué les gusta más para seguir, Japón o Argentina? Vamos con Argentina, ¿no? Esta Juliet Mono, digo, son argentinos. Bueno, dejamos. Y yo Argentina, Japón no estoy muy metido. Dejamos Japón para el final. Algunas historietas argentinas. Muy idas al choto. De los 90, yo quiero reivindicar a los Mogólicos de Acero, de Nepo. Gran nombre. Sí, de Nepo. Eso aparecía en una revista que se llamaba Pimba, y algunos capítulos aparecían también en el Lápiz Japonés. Esto es una ida a la salían mierda. Salían fanzines también. Puede ser, nunca lo vi en fanzines. Tengo unos fanzines yo de los Mogólicos de Acero. Ah, bueno. Y se publicó en España también el libro. En España se creo que este fanzine me vino con precio en pesetas. Así En España salió el libro. Increíble. Mirá. Que exista los Mogólicos de Acero. Hoy no podría existir nunca. Sí, es un grupo de superhéroes o de justicieros que son tres chicos y una chica con síndrome de Down. Eso que fue un... Con poder, super fuerza. Está con una moto atrás. Sí, atrás hay una moto. O están tirando el botón. Sí, perdón, yo que estoy en la calle. Ah, bien. Esas motos que van a ver. Con super fuerza y qué sé yo, pero con síndrome de Down. Y con un nivel de mala leche y de me cago en todo. De todo lo que se pueda decir, por supuesto los villanos los insultan diciéndoles mongólicos de mierda y todo sí, cosas claro, y villanos con que también son discapacitados. Sí, claro. Con problemáticas. Con un nivel de sordidez y además el dibujo muy desangelado, muy, muy trash. Es realmente muy jodido. Es muy difícil de conseguir, pero si lo pueden conseguir, yo creo que si les gusta algo así, muy ido al carajo. Hay que ver qué editor se la banca para reiterar un libro que dice hoy, la palabra mogólico. Hoy no se puede. Yo creo que hoy no hay forma que nadie publique esto. No creo que hoy no hay forma que nadie publique esto. ¿Qué más tenés? También de los 90, pero recopilada en el libro mucho después. El señor y la señora Rispo de Diego Parés. Sí, claro. Sí, toda la época de Diego. La edición de grandes éxitos. Claro. Toda la época de Diego en Sex Humor. La época hermoso. En la que él estaba muy metido en el tema falopa. Y moviendo él los límites de lo que podía hacer gráficamente y temáticamente, hasta llegar a momentos como, no sé, la de Horacio contra el pegajoso hombre Huasca, ¿viste? Cosas que decís, sí, pero loco, pará un cacho, te está yendo a la recontramierda. Es como ir más fuera de tema que Sperman. Sexo sí, con menores no, de edad. No, eso va al carajo. Sexo con menores de edad. Todo venía controlado hasta que llega la famosa parte del señor Rispo dibuja. El señor y la señora Rispo. Sí, totalmente. Claro. Donde que aparece. Cuando ahí suelta la cadena. Totalmente. Donde Diego se va al carajo. Y hay de cosas, la contención, claro. Y hay cosas muy extremas en ese libro. Muy, muy, muy zarpado. A mí me parece un autor señero en materia de irse al carajo, sí. Diego Paredes. Hace falta una nueva edición de ese libro. Del señor y señora Rispo. Ese es el de Llanto de Mudo, claro. Sí. No, el otro. No, el Llanto de Mudo fue el segundo. Claro. El que editó Martín Garabal. Exactamente, grandes éxitos. Formato de álbum. Grandes éxitos. Mirá, esa que era la editorial, digo, y eso salió, no sé, 2007 de haber sido. Un poquito después. Millones de años. 9 o 10, capaz, pero sí, por ahí. Bueno, hace un montón. No, es un montón. Está agotadísimo. Casi 20 años. Es una reliquia. Bueno, después de Gustavo Sala, hablando de Llanto de Mudo, los dos libros más extremos de Gustavo son los dos que publicó en Llanto de Mudo. Hijitos de Puta. Y Ordinario. Ordinario. Ordinario de chistes. Ordinario es hermoso. Ordinario es más de chistes. Hijitos de Puta es una tira que salía en la Barcelona. Que es un delirio lo ido a la mierda que están esos dos libros. Groserísimo. Llanto le publicó a Gustavo las dos cosas más zarpadas de Gustavo, me parece. No sé si coincidís, Julián. Ordinario es una belleza. Genial. Por ahí en Hijitos de Puta se tenía que adaptar a un... Creo que el guión tenía que, no sé, hablar de alguna temática generalmente en la Barcelona. Sí. Y él lo adaptaba al guión. Por ahí era un poco más... Menos libre. Más desafiante y más libre también. Pero no, Ordinario creo que es su mejor laburo. Ordinario es y más como está expuesto los chistes de un panel, ahí en la hoja, pum, libre, directo. Ahí tenés chistes de este curas. Es un libro que se lee fácil, es un libro que se lee fácil, además. Sí. Se lees al toque, sí. Viste, se lo prestás a cualquiera. Yo lo he prestado mucho ese libro. No hay que prestarlo porque si no te lo devuelven, ¿qué haces, boludo? ¿Dónde lo conseguís? No, ¿sabes cómo los capturo? Yo tengo anotado que lo que presto, olvídate. Lo voy a buscar a la casa. La lista de Schindler les hace. Olvídate, sí, la lista de Kill Bill. Claro. Sí, claro. Bueno, igual, vaya, esto es laburo de Gustavo. Gustavo, siempre que puede, te hace una de más. Sí. Dejando el lado de David Guetto, que, como bien dijimos, trascendió porque fue en Página 12. Siempre. Yo le encanta jugar al límite. Sí, yo lo veía mucho. Ya la falsa modestia era una cosa muy precursora para los años 90. Sí. Imagínate yo conseguirlo en Mar del Plata. Claro. Es como, era como de mal. ¿Qué es todo así? Decía yo. Y afuera no había, no encontraba yo este tipo de humor. Claro. O sea, yo ya sabía que el chabón era el único que lo hacía. Rolling después Stone obviamente también llegas a otras cosas. Abusos, concuras. O sea, Gustavo siempre que puede, eso me gusta porque es medio con lo que decíamos de lo de Verótica. El tipo es despacito, te la pone. Te hace el chiste, te pone en la puntita, te la saca, te queda con ganas y te la vuelve a poner cuando menos lo esperes. Que también me parece interesante como un corpus, que no seas directamente un chancho. Una novela gráfica que en general no sé si se puede considerar extrema, pero que tiene una secuencia totalmente ida a la mierda, es Inframundo de China 8. No la leí. Tiene, no sé si la leíste. La parte del baño. La parte del baño, papá. Hay que contar la parte del baño. Una mina le está haciendo un pete a un chabón en el baño de un bar y la mina está tan borracha que en un momento le vomita la verga. Se vomita. No, boludo. Yo le dije, ¿no? Muy bien. Cuando muy la conocí a ella le dije, por favor, contame, decime que esto no es una historia autobiográfica, porque si no, no vas a estar una cita nunca más en tu vida. O sea, ¿cómo me vas a mostrar una escena en la que la mina le vomita la verga a un chabón en el baño de un bar donde le está haciendo un pete? O sea, hermoso. Una cosa. Bueno, Fede ya está corriendo a comprar el libro. Sí. Perdón, vos dijiste una obra gráfica y supongo la tenés en la lista, pero pensé en los dos de los últimos trabajos de Trillo. Síndrome de Guastavino. No, perdón, es eso lo que quería pensar. Síndrome de Guastavino. Síndrome de Guastavino es extrema en la sordidez, me parece, ¿no? Y bueno, es súper sordida. Sí. Y la mugre, es interesante. Que rodea todo. Y para mí, claro, pues Saya Despierta todavía no lo leí. Estaba pensando en eso, pero como no lo leí, no puedo decir mucho. Saya Despierta es más un thriller psicológico. Sí, pero ¿sabes dónde? Es más tranca. Lo que me gusta, que está algo que hablamos también muy al principio, es el dibujo de Lucas Varela. precioso, línea clara, divino. Tipo haciendo cosas horribles, escenarios feísimos. Sadomaso. Con ese estilo pulcro, decís... En las historias cortas para heavy metal... Te incomoda un poco. En las historias cortas para Metal Hurlant, perdón, que hace con Diego Grimbau cada tanto, tratan siempre de meter algo de sadomaso. Mirá. Siempre aparece alguien en cuatro patas con correa y bozal, sí, y cosas así. Son los vicios del señor Varela. Sí. Claro. Quería hablar también de Hostil y Abyecto. Uy, sí, De nuestro Baldó. Amigo Fernando Baldó. Fernando Baldó. Extrema total, desde que empieza hasta que termina. La incorrección política más jodida. Otro que no se consigue muy fácilmente. A ver quién lo edita. Lo editó Locorrabia en su momento, está agotado hace bastante tiempo. Que lo reediten. Una historia muy áspera, que te incomoda, que te deja mal. Al punto que la hizo toda con seudónimo. Toda con seudónimo. La hizo porque en un momento no quería dar la cara. En el que él estaba enojado con la vida, dijo, voy a volcar toda mi mierda en una historieta, y salió algo muy áspero, muy jodido, como es Hostil y Abyecto. La recomendamos a que la pueda conseguir y se la banque, sí, ¿no? Sí, está buenísimo. Yo siempre digo, ¿no? El dibujo de Fernando es sí, excelente. Yo siempre digo, ¿no tenés miedo que tus hijos agarren esta novela y la lean? Y bueno, no sé, no me acuerdo que me contestó, pero está ahí. Y otra que con la que quiero cerrar el capítulo de Argentina, a menos que ustedes tengan otras cosas para aportar, es Roberto, un tipo de mierda, de otro amigo, Marcelo Dupleich. También, incorrección al límite, chistes groserísimos de putos, de trabas, de negros, de lo que quieras, sexo con menores, falopa, extremo. Totalmente, un protagonista. Eso se consigue, creo, todavía. Sí, porque Muñones reeditó los tres tomitos en uno solo que se llama Me importa tres carajos. Uh-huh. Hay que ver, ¿no? Es de Muñones, digo, pero por ahí todavía está en la batea de alguna comiquería durmiendo, posiblemente, sí, ¿no? Porque claro. Muñones no debe tener más porque debe haber editado 10. Eso también es extremo, incluso desde lo visual, ¿no? Porque ahí Dupleich propone un claroscuro muy al límite, donde todo es o muy blanco o muy negro, con un dibujo grotesco, sí, zarpado. Y con un humor muy, muy denso. No sé si vos me imagino que lo leíste, Julián. Yo tengo el primero. ¿Tenés el primero? Sí, el último, sí, el que transcurre en Mar del Plata, ¿no lo tenés? No, solo el primero conseguí. Mira, cuando vino acá a las ferias, que hacemos en el EPA, sí, ahí conseguí el primero. Sí, me gustó. Obviamente el blanco y negro, las perspectivas que maneja Dupleich. Sí. Están muy buenas. Y son historias cortas, además, con que terminan con una moraleja terrible. De nada. De venganza, de todo mala leche. Donde no hay buenos, ¿no? Conozco, o sea, claro. No hay esperanza, no hay, bueno, no hay nada. Hay solo horror. De mierda. Sí. De mierda como él lo describe, haciendo acciones de mierda, de hijo de puta. Y sus conflictos son con gente de mierda también. A veces también, hasta querés que gane porque se pone en contra a gente muy soreta también. Me da la sensación que en Argentina no hay tanto sordidez, o al menos queda más relegado a fanzines, que hay que ver si los conseguís, porque bueno, pueden ser fanzines hace mil años, o de gente de ahora que no sé, hacen fanzines en Salta y capaz lo ves una vez al año. Pero tengo la sensación que la historieta argentina no es tan picante como otras. Mira, el fanzine más zarpado que yo vi en la época clásica, así de los 90, donde había miles de fanzines, era uno que se llamaba Todos Somos Felices. Ese era... Buen nombre. Muy, muy jodido. Bueno, Lápiz Japonés tiene un par de historias picantonas. Sí. Capaz no me puedo acordar de algún nombre. Es que acá el destape en los 80 pegó más por mostrar tetas, sí, y culos. Sí, claro, era más desnudo. Le pasaron la fierra. Más, exacto, era más por mostrar la eso. Sex humor era la más linda. Exactamente. Claro, bueno, para mí fue un hallazgo descubrir a Tabaré. Pero Tabaré no es extremo. Tabaré ahí lo descubrí. O sea, Tabaré era extremo en los 70, ponele. Pero no, en el contexto de hoy es anteojito y antifaz. Bueno, ¿vale? No, sí, pero está bien. Así que Paja Brava. Pero Paja Brava era zarpado, boludo. En los 80 podía ser un poco zarpado. Por eso. En pero, su contexto. Manfloro también, claro, que era un todo de chistes de putos. Sí, eso capaz era un poco heavy. Pero yo lo para mí es el Diógenes el Linchera toda la vida. Cuando descubrí de grande lo de Sex Humor o Super Sexy. El romancero Eustaquio, que siempre se lo terminaron empomando unos negros. Entonces, decís, espera. Algunos la picanteaban lindo. Sí, pero no, al contexto de lo que pasó después, como que no, es tranqui. Claro. Hoy día te parece una pelotudez. Claro, bueno, nombrar el pasar es Sperman, que es lo más picante Sperma, que tiene Fondo de la Rosa, pero es Es light. Es muy light. Es muy light, o Super Tet, qué sé yo. Sí, pero eso también es muy light. Es muy light, claro, son cosas que quedaron muy light, pero en su momento eran como heavies. O, no o más o menos. Vos decís que no, vos decís que, yo que lo no. Leí, yo Super Tet lo leí ya de adulto. Con humor. Claro, yo lo leí ya de adulto, Super Tet, a los 18, 19 años, y no me parecía muy heavy, me parecía un chiste cómico, no sé. Sí, bueno. Yo creo una cosa que siempre me acuerdo es en una Super Sexy, hay una historia de, creo que es Anoto, que no. Hacía guión de dibujo. Que era la historia de un tipo que en una playa se encontraba una mina que le llamaba medio para coger, todo bien. Y el tipo se da cuenta que era un travesti y le agarra un bobazo. Y es como lo más extremo que he visto. Que también. Bueno, y está como muy sugerido también. Bueno, Abulí tiene un montón de historias. Muy sí, las que llaman historias negras de Abulí. Historias negras, son, esas que heavy. Dibuja Oswald o Darko Macán. Y algunas ahí tiene con Bernet también. Con Bernet también, sí. Digo, ahí tiene una serie de historias cortas. Digo, bueno, con Torpedo a veces. Sí. También se iba al sexo choto. Sexo con menores de edad, sexo con discapacitados. Sí, sí, sí. Torturas, violencia, cosas muy heavy. Sí. También le gustaba irse a la. Sí, eso todo el tiempo. Todo el tiempo. Es un tipo al que le gusta irse a la mierda. Sí. Yo les propongo cerrar este capítulo en Japón. Dale. Yo marqué tres autores fundamentales. Uno ya lo nombró Gonza, sí. Que es Suejiro Maruo, el capo del Eroguro, que tiene ese contraste terrible entre el dibujo estilizado, elegante, sofisticado, fino, y una narrativa muy jodida, donde todo pasa por escenas que mezclan sexo con escatología, sí. Minas a las que le salen bichos de la argolla, sangre, caca, cosas muy asquerosas. Muy, muy chocante por el muy estilo. Muy realista del tipo. Voy a aprovechar que Andrés tiene los libros, pero hay una historia de uno de los primeros recopilatorios. Sí. Que va a ser la historia de un tipo, ahora voy a decir el nombre, pero la historia es un flaco que lo abandonaron cuando era un feto. Es que lo tiran al inodoro. Adentro del inodoro. ¡Ay, sí! Crece, boludo, crece. ¡Qué asco! Y es un tipo que en un inodoro público secuestra minas que cuando van a cagar las mete adentro de la cloaca y se las coge entre los oretes que van por la cloaca. Kawayanosuke el virgen. Es lo más grande del mundo, boludo. Sí, ¿no? Es asquerosísimo eso. Y también, otro esa tipo... y la de la chica ciega. Que es la otra que es tremenda. Un padre en una aldea, un padre prostituye a su hija que es ciega y es muy linda y se la garcha a todo el pueblo y en un momento la mina se escapa y la van a buscar y la torturan, se la cogen, la matan. Bueno, una cosa asquerosa. Bueno, a mí Midori me dejó muy mal. Midori te dejó muy mal. Bueno, esta es peor. La de la chica ciega es peor. Me la acuerdo. Y Midori es light, boludo, al lado de otras cosas. Es sordia, Midori. Es hiper sordia, pero al lado de otras cosas del propio Maruo. La oruga es tremendo. Sí. Claro. Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes cuál fue el impacto de Midori? Es una historia larga. Son 100 sí, páginas. Sí, claro. Entonces, si es larga, te gusta. Claro, me encanta. Larga y dura la quiero. Esta de la del Virgen, son 5 o 6 páginas. 5 o 6 páginas. 100 páginas, ¿cómo dejan a una nena, boludo? Por favor. Sí, terrible. Bueno, demasiado. Antes de terminar, otro que quería mencionar es Hideji Ino, que se va muy al carajo con lo asqueroso, no tanto con el sexo, es más, más para el lado de lo asqueroso. A veces es cómico Hideji Ino. La ventaja que tiene es el dibujo. Que es más tirando cómico. Tiene un dibujo más amigable. Claro. Sí. Entonces digo, porque no maneja cómico. Un nivel de sordidez muy, muy cercano al de Maruo, me parece. Pero el estilo de Maruo es hiperrealista y te choca mil veces más. Digo, si Hideji Ino dibujara en ese estilo, sería un horror. Sería un horror, digo. Sí. Yo creo que es potable porque tiene un estilo, digo. Más funny. Muy funny. Claro, es lo que decíamos antes de Cramp. El estilo de Gino es re lindo a la vista. Sí. Lo que cuenta, sí, bicho lleno de pústulas, asco. Sí. Claro, pero... Hermoso, pero tiene ese estilo Toon. Claro. Sí, tiene un estilo. Osamu Tezuka. Total, claro. Y arrancó en esa época, a finales de 60. Uh-huh. Bueno, sí, Tezuka, un capo, sí, muy reconocible el estilo. Tezuka, otro que tiene también historias sordidas. Yo lo asocio más a Hideji Ino con Shigeru Mizuki, ¿no? Más para ese lado de lo que se podría categorizar como ternura freak, pero muy ido a la mierda. Ponele. Y en tercer lugar ponía a Shintaro Kago. Sí, bueno, sí, claro. Que también, una obsesión con el tema pijas y soretes, que están en prácticamente todas sus historietas. Otro con un estilo mucho más realista, pero no es tan lindo como... como no. el de Marugo, porque no, no es tan buen dibujante, claro, no, ¿no? Obviamente. No es tan buen dibujante. Qué buen apellido sí. si vivía en Argentina. Sí, sí, totalmente. Y no se va tan a la mierda, Shintaro no, Kago, me se parece. Va re a la mierda. Se va re a la mierda. ¿Sí? Se va re ah, a la no mierda. He leído, quizá. Shintaro Kago impacta por dos cosas. Por el dibujo es feo. No, no lo digo malo o malo, es un hijo feo en comparación a lo que sí, nombramos. Sí. Y las puestas formales que hace. Ah, bueno, en cuanto al tratamiento formal de la historieta, es el no, número bueno, uno. Sí. Él y Marc-Antoine Mathieu, cuando hagamos sí. el podcast de los autores que desafían la lógica de la narrativa normal de un cómic, claro. Kago y Mathieu, sí, son los dioses. Conducción. Pero Kago usa muy bien lo formal para lo sí, asqueroso. Sí, totalmente, sí. totalmente. Eso te impacta más. Para meterse con los órganos, las vísceras, sí. las cosas más... Ah, es un chancho absoluto. Y finalmente quería destacar una novela gráfica, un tomo autoconclusivo de Hiroaki Samura, el autor de La Espada del Inmortal y de muchos otros éxitos, que es Los Carruajes de Brad Hurley. Una novela gráfica que, por supuesto, está descatalogada. Ah, la recomendaste que, alguna vez. Alguna vez en la Comicando Online, creo. No, en un podcast acá. Sí, bueno, todo se recicla. Bueno, esa claro. novela es lo más terrible que vi en mi vida. Si quieren les resumo brevemente el argumento. El dibujo es precioso, es un dibujo elegante, fino, lindo, como todo lo de Samura. El argumento es básicamente una especie de red clandestina que encuentran chicas huérfanas, se las llevan a un instituto para enseñarles baile y van a triunfar supuestamente estas chicas en un ballet o en una ópera como artistas. Y es una cadena de prostitución. ¿Qué pasa? Si las chicas no bailan bien o si se llegan a lesionar un tobillo o algo que las impida convertirse en bailarinas de primer nivel, esta red mafiosa las entrega a un penal lleno de presos condenados a cadena perpetua, donde les tiran esas chicas como si fueran carne a los lobos y mueren a los dos o tres días de ser violentamente cogidas por todos los presos. Por supuesto, como son presos que están condenados a cadena perpetua, ninguno va a salir vivo de esa cárcel para contar lo que pasa. Claro. Entonces está todo un sistema de encubrimiento entre los que manejan la cárcel y los que manejan el instituto este de las nenas. Y las cosas que suceden en ese instituto y lo que le pasa a esas chicas y cómo lo narra este hijo de puta es realmente desgarrador, desolador, una crueldad, una violencia, un nivel de oscuridad pocas veces visto. Tiene varias obras más oscuras. Sí. Hiroaki Samura es un tipo al que le gusta jugar al límite, aunque no se note tanto quizás en sus obras más caretas, pero esta, Los Carruajes de Brad Hurley, es muy impactante y te deja los pelos de punta. Julián, no sé si querés comentarnos algo más. Contanos algo que estés haciendo ahora o que tengas ganas de difundir, aprovechando que acá cada tanto nos escucha alguien. Está muy bien. ¿Qué estoy haciendo ahora? Bueno, terminando unos materiales, estoy subiendo mucho chiste relacionado con la caca, que ya sí. me han llegado muchos comentarios. Me encanta, lo más lindo del mundo. Porque estoy haciendo una especie de fanzine, un prosin editado en Mendoza por la editorial Mabel, con las letras de Marvel, que se llama Eses y Penes, así que más claro... Como un espectáculo de Mar del Plata de revista, o sea, directo. De Sofovich. Más pinas que las gallutas. Así que, exactamente. En el orden así de chiste de un chiste de un panel como ordinario, de sala, en ese palo editorial iría. Así que nada, lo estoy preparando y ahora estoy haciendo humor gráfico para lo que es la revista El Planteo. Ah, sí, claro, de nuestros amigos. El señor Hernán Panés. Hernán Panés y Cristian Baral. Exactamente. Todos queridísimos amigos. Bueno, estoy colaborando con humor gráfico del palo cannábico, toda esa cultura THC. Porro friendly. Está hablando del faso. Está hablando del faso, exactamente. Así que nada, haciendo que es muy limitado el mundo del faso, porque ya está hecho todo prácticamente, sí, lo que es humor. Decinos tu Instagram, Julián, así la gente que nos escucha te puede seguir. Mi Instagram es soyjulianmono. Ahí subo todo lo que es humor de un panel. Excelente. Y después estoy laburando en una historieta que está ahí de medio colgada, demorada, para los chicos de Plisken. Mirá, sigue yendo existiendo Plisken, hace más de un año que no sale nada. Mira, por el momento creo que está parado todo. Así que yo estoy laburando para publicar algo afuera y que bueno, que no sé si se va a editar acá. Muy bien. Che, y Pero bien. es en el palo de la ciencia ficción, así, cyberpunk, no muy, más o menos escatológico Bien. también. Corto, ¿vuelve Vistas Alteradas? ¿Cómo? ¿Vuelve Bestias Alteradas? ¿Un Bestias Alteradas 2? Bestias Alteradas está el volumen 2 por la mitad, lo clavé. Porque nada, por un tema de que no sé si lo voy a poder imprimir en papel. La temática no es muy adaptable, tampoco lo quería presentar a Webcomic Mutante, pero viste, la temática se me va un poco a la mierda. O sea, el uno, si bien el uno es escatológico, este ya se va un poco más extremo. Este ya mezcla un poco más lo sexual. Así que sí, va a volver porque es algo que es mío y lo quiero ver Aguante. en papel. Me pone Sí, ni contento. hablar. Me pone contento escuchar Genial. eso. Bueno, gracias. Sí, voy a hacer todo lo posible Sí, para aunque sea lo quiero en autoeditarlo o papel moverlo aunque yo. sea autoeditado. Ni Julián, hablar. muchísimas gracias. Te A mandamos un ustedes, abrazo chicos, muy grande. interesante la charla. He anotado varios tips, estuve callado, pero prestando atención, así No, que Bien, bien ahí, fue bien más ahí. que Por favor, estuvo agradable. bien el aporte. Excelente. Bueno, un abrazo grande y hasta pronto. A ustedes, chicos, muchas Ustedes, gracias. el resto, quédense ahí, no se muevan, que después de esta breve canción venimos con el bloque de las recomendaciones. I will parade you down the high street. You've got the attraction, you've got the pulling power. Walk my little doggy, walk my little sex dwarf. We can make a scene, we'll be a team. Making the headlines sounds like a dream. When we hit the floor, you just watch them move aside. We will take them for a ride, all the rides. They all love your miniature ways. You know what they say about small boys. último bloque de este podcast número 185, y como ustedes saben, es la hora de las recomendaciones, donde hablamos... ¿Es la hora de qué, perdón? Es la hora. Es la hora de las tortas también. It's clobbering time. Es la hora de las tortas. Amigos de un sitio web de España, es la hora de las tortas, donde hay muy buenas críticas de historietas. Yo a veces leo ahí también para saber si me compro o no algunos libros españoles. Un sitio de lesbianas también. Todavía no sé lo que, pero de lesbianas que hablen de cómics. Es sería buenísimo. En España las lesbianas no llaman tortas, llaman bollos. Bueno. Tienen que ver también con, tiene que ver también con la repostería, pero es antes de la otro torta. Otro tipo de plazo, otro tipo de cosas. Lindo, este va a ser el podcast donde nos van a destruir para siempre. Nos van a cancelar. Si veníamos de un bloque con incorrección, vamos a seguir un poco. Nosotros siendo incorrectos. Bueno, nada. Gonza, Fede, ¿quién quiere empezar con las recomendaciones? Fede. Empiezo, tengo muy poco para recomendar. Estuve... Titans. No, para nada. Estoy leyendo Titanes, sí, para la nota que tiene que salir la semana que viene, para cuando esté este podcast al aire. Pero... ¿Vas a entregar en fecha o como tu compañero de mesa? No, siempre entrego en fecha. Sí, te estoy cargando para... Cuando este podcast sale, la nota que de Villa fue entregada. Sí. Salvo que cae el jueves. No, la cuestión es que me puse a investigar. No sé, quizá sea una posible nota para la próxima digital, no sé. Digo, me puse a ver cómics de Dungeons and Dragons. ¡Qué lindo Paco! ¿Viste? Y no voy a hablar de eso. No, sí. Compro nota para la digital de cómics de Dungeons and Dragons. Bueno, son los 80. Bueno, claro, empezaron en los 80, lo editó 5, así tal cual. Bueno, me puse a investigar un poco sobre eso y buscando datas y cosas, encontré... una miniserie de que es como una especie de crossover bizarro que es Dungeons and Dragons Stranger Things. Ah, mira. Y bueno, la verdad que me gustó mucho. Mira. Está muy copado. ¿Te acordás los autores? Ahora los voy a buscar porque no. Bueno, porque anotar es mucho. No me los acuerdo. Ya sí, te los busco. Mientras te relleno. Dale, es increíble cómo Dungeons se puso full IP, porque también sacaron un cómic y un manual de con Rick y Morty. Sí, y hay varios cómics de con Rick y Morty. Por eso, creo que no sé si fueron primero los cómics de Dungeons and Dragons y Rick and Morty. No sé cómo es el contexto de historia. De hecho, y después sacaron un... Bueno, un box con manuales. Bueno, también con Stranger Things es lo mismo. Que es medio como una remake de los manuales originales. De primera. Sí, exactamente. Hicieron eso también. Bueno, uno de los cómics de Rick y Morty está escrito por... que es bizarrísimo, por Patrick Rufus. ¿Quién es? Es el autor de una saga de novelas fantásticas. Mira. Es recontra conocido. Sí, es conocido, me suena. Patrick Rufus. Mi hermano debe ser fanático. Seguramente. Y bueno, y es como muy... muy loco que hayan llamado a ese tipo. Yo estoy buscando para que le voy a poner acá cómics. Sí, genial. Bueno, te decía, está dibujado por Diego Galindo y escrito por Jody Hauser y Jim Sub. Jody Hauser y Jim Sub son conocidísimos. Son recontra conocidos, son autores Jim Sub que... Es el guionista de Spider-Man, boludo. Es el guionista de Spider-Man. Jody Hauser ha escrito algunas cosas para Marvel. Ha escrito también en una antología que era. Jody Hauser estuvo en todos lados. Todos lados. Y ha escrito muchísimos cómics de franquicias. Sí, pero claro. Muchísimo. Escribió Star Wars. Lo que es se una te máquina, ocurra. Es una máquina. Bueno, tiene sentido que esté en la franquicia de franquicia. Exactamente. Y además la mina es muy rolera. Porque pone muchas cosas sobre juegos de rol en su Instagram y qué sé yo. Entonces digo, viene también bastante del palo de Dungeons and Dragons. Y bueno, a mí me gustó bastante el cómic. No era lo que yo esperaba. Yo cuando lo agarré dije, un crossover, esto debe ser que te cuentan en modo de historieta. O sea, esperaba más un cómic de Dungeons and Dragons que de Stranger Things. Claro. Pensé que era como un cómic en historieta de las aventuras que ellos juegan de Dungeons and Dragons con sus personajes. No, es un cómic de Stranger Things muy vinculado a las partes donde ellos juegan Dungeons and Dragons. Claro. Pero de crossover tiene muy poco. Es más una PNT de Chacomic que otra cosa, pero está muy insertada en la continuidad de la serie. Ah, mira. Y eso es lo que la hace divertida. O sea, son cuatro capítulos autoconclusivos. El primero transcurre unos años antes de que arranque la serie y te cuentan cómo ellos por jugar rol lo conocen a Dustin. Ah, me grindo. Y te cuentan un poco eso y después los otros van en el medio de la serie y son distintas partidas. La primera partida que tiene Will cuando vuelve después de haber desaparecido en la primera temporada. Ah, después está la otra, es la primera vez que juegan Eleven y la otra chica, la colorada, Max. Que ahora no me acuerdo, de Max, que es cuando se suman al final de la otra temporada. Y el final es la última partida de ellos antes de que Coso se vaya. Viste que Will... Sí, en el momento de Stranger Things. En la última temporada se va. Entonces, antes de que se vaya, la última partida que ellos juegan, donde termina cosa... Sí, es re PNT. Y es... Y está bueno, es muy emotiva la serie, digo, si te gusta el rol, sobre todo el último episodio, es muy lindo. Y además tiene la particularidad de que viene con los... cada capítulo fichas de personajes. Viene con la ficha de los personajes que juegan ellos. Que encima son... Porque ellos juegan... esto está ambientado en 1980 y pico. Ellos juegan Basic D&D. No, es el segundo en realidad. Pero ellos juegan Basic. Entonces tiene la ficha clásica, vieja. Claro. No, la verdad que es muy, muy divertido. Si les gusta Stranger Things y les gusta el rol... Digo, vale la pena como una bizarreada para leer. Está divertido. Lo más de rolero que fan de Stranger Things lo leería. ¿Algo más, Fede? No, nada más. Bueno. Eso solo leí. Estudié, bueno, no, y leí Tita Vanes y Hippo y toda la mierda. Esa que comento todo el tiempo y que leo todo el tiempo. Ya no tiene sentido seguir hablando, salvo que encuentre algo que realmente me llame la atención y que diga, bueno, vamos a destacarlo porque el sexo con menores me voló la cabeza, claro. Bien. Gonza, te escuchamos. Bueno, yo tengo entre notas para Comiqueando, preparando la nueva temporada distinguida. Me voy a dar una CB por los 5 cómics. Pero bueno, mientras siga vivo, voy a recomendar lo que leí. Me enganché, porque es un libro corto. Me emocionó mucho la verdadera historia de Futuropolis de Florence Stack. Espectacular. Yo todavía no lo terminé. Lo dejé cuando iban 50 páginas para leer otras cosas, pero bueno, las primeras 50 páginas me parecían maravillosas. Qué mal, yo me lo bajé. Qué bronca cuando un libro que lo querés hace mucho, porque esto salió en 2021, lo editó Dolmen, me habrá enterado un año después, creo, y fue tipo, lo quiero, no, lo conseguí de pedo, yo acá me lo compré. Me duró media hora, y en el momento de 50 páginas dije, la puta madre. A mí me duró un montón, todavía no lo vi. Tanto lo esperé y me lo fumé casi una sentada y no duró. Es divino, es la historia de Futuropolis, que era originalmente una comiquería, una proto-comiquería, que se convierte en comiquería, después se convierte en una editorial bastante boutique de Francia. Todo en Francia, gracias. Donde, bueno, Florence Stack, junto con su primer marido, eran los fundadores de esta comiquería barra editorial. Básicamente es un cómic biográfico. De auge y caída de todo esto. Tiene ese componente interesante que, bueno, Sestak es humorista, es principalmente. Genio. Muy genial, me gusta el dibujo. Es espectacular el dibujo. Medio clemente, esas narices gigantes. Sí, pero las temáticas no es tan clemente, es más Maitena. Claro. Las historietas de ellas parecen más Maitena que Caloi. Pero eso es capaz, por momentos es chocante ver un cómic que no tiene una narrativa muy espectacular, porque eso, por momentos hay contando la vida real, claro. Con dibujos graciosos, pero que no quedan, no desentona. Es ideal para aquel que quiera conocer más del mercado europeo, del francés sobre todo, que es muy importante. Que aparte, bueno, Futuropolis duró entre el 72 y el 94. Un montón. Realmente te cuenta la historia de principio a fin, o sea, te tendrás mucho de ascenso y caída, incluso de cómo es del mercado. Del vínculo de ellos con los humanoides también porque sí. Tanto, bueno, aparece Drulet, tanto, Moebius. Tanto ella como su pareja se hacen muy amigos, los humanoides. Bueno, aparece Cramp. De hecho, el marido de Sestak es el que diseña el logo de Metalurland. Sí, lo muestro un momento. Claro. Un diseñador creo que hace los diseños de... ¿Cómo es la TV pública de ellos? No me acuerdo. Bueno, hacen como los logos de un canal de Francia muy conocido. Sí, sí. Bueno, me paso. Antena, algo. Me sí, no, Cantena, no me creo que sí. De Francia me voy a Italia. Me bajé Borgia, el integral que editó Merci de Jodorowsky y Manara. Muy bueno, muy bueno. Espectacular. Muy bueno. Yo lo leí con todos los prejuicios del mundo, pensando que Jodorowsky iba a frutear, que se iba al carajo, que iba a meter, viste, cosas de los espíritus, del misticismo. ¿No hablando de cosas qué extremas? Qué bueno, bueno. Se va a la remia, bueno, no lo mencionamos, sí, sí, en el bloque anterior, bueno. hubiera mencionado. Es que el combo Tano que voy a decir ahora fue lo que dije, me hizo preparar este Andrés, que fue, no solo me leí Borgia, el integral de Borgia, sino me leí el integral de Rancerox. Ah, bueno, claro, vos también. O sea, en un momento dije, sí, sí, sí. Che, claro, de golpe me clavé dos cómics que son... Uy, qué lindo Rancerox, boludo. ¿Cómo me debo ese el palo? ¿Cómo me debo ese integral? Yo tengo la edición vieja de La Cúpula, que es más formato como dicen acá, tipo OVNI, como sí, dicen, sí, sí, sí, 24. Sí, sí. Ahora lo retiré un tamaño un poco más grande. Aún así, en tamaño chiquito es divino. Se la rebanca. Sí, no, no, yo me lo debo, digo, qué sé yo. Lo bueno, tengo leído, tengo ese que sacó La Urraca. Claro, tengo el de La Urraca, que es el primer sí, sí, tomo. Después leí los otros, pero me debo tener el integral, no lo tengo. Bueno, de Rancerox hablamos un montón hace rato. Yo hice una nota en Official Media hace poco, se puede leer, léanla, por favor. Y suscríbanse a Official Media. Pero siempre está bien recomendar Rancerox. Por supuesto. Borgia, es un bueno, clásico, es un clásico Rancerox. Borgia, como dice Andrés. Es un cómic de un extraño, un Jodorowsky extraño, porque es un Jodorowsky que respeta la historia de este clan perverso de Thanos, va, españoles más que Thanos, dibujado por Manara. On fire, precioso. Es de vuelta, es como es volver a hacer lo mismo que dijimos en el bloque anterior. Es increíble como un tipo que dibuja tan bonito, tan precioso, de hacer las cosas más asquerosas. Hacer esas cosas tan escabrosas. No, sí, es sí, un cómic escabroso. Sigo avanzando con las lecturas de Sandman que me faltan. Algo moderno. Endless bien. Nights, que no me gustó tanto. ¿No te gustó Endless Nights? Está bien, pareció... lo banco a Gonza, a mí no, tampoco. Vos odias a Gaiman, boludo. No, pero Endless Nights no me gusta. Endless Nights es un álbum de figuritas. Anda a chupar pija al poder. Sí, están buenísimos los dibujantes. Sí. Son todos re grosos. Endless Nights, lo que me pasa es que se nota que a Gaiman le llegó la factura a la Vele. Sí. Dijo, che, Macri me aumentó un 150% la renta del castillo, necesito plata. Sí, sí. De hecho, no la tengo, Andrés. La mitad del libro es espectacular. La historia de muerte con Peter Russell me emocionó mucho. La historia de Morfeo, que no me acuerdo quién le... Miguel Soprano. Es buena. Bueno, de vuelta a Manara, la historia de Seo, son mis favoritas. De libro, que son los primeros tres cuentos. Tres capítulos, siete, claro. Que siete son un embole. Y eso que está Sienkiewicz, que lo amo. Baron Story. Whiteley, con Destiny, que... Sí, eso es pecho frío. Bueno, dale. No fue lo que más me emocionó de yo ahora voy a hablar Sandman. De Whiteley también. Sí, sí. Sandman. No, pero los dibujantes son... Sí, no. Es uno del Star Squadron. Es uno del Star Squadron. A ver, estoy de acuerdo con CFD. Es un álbum de figuritas. Que ardí de contenido, pero bueno. Bueno. Y lo último que tengo para leer, para recomendar, es un cómic que se llama Wild Palms. Sí, Wild Palms. Cómic, lo que hicieron porque es... Una historieta de la puta madre hecho por dos personas que nunca me hicieron historieta. Sí, sí, sí. No. Bruce Wagner, es un tipo recontra conocido. No en el mundo de historieta, claro. Es un novelista. Un tipo muy sordio también, que le gusta mucho meterse con Hollywood. Bueno, capaz alguno más cinéfilo vio Mapa de las Estrellas de Cronenberg. Uh-huh. Bueno, está basado en un... En un guión de Bruce Wagner. Pero para voy con esto. Y el dibujante es un británico que se llama Julian Allen, que es un ilustrador. Creo que nunca más hizo nada. Wild Palms, de hecho, es muy loco. Se publicaba en una revista, no sé si semanal o quincenal, era como dos páginas por cada tanto en una revista. Nada que ver, o sea, eso. Dos personas que nunca hicieron un cómic de la forma más random. Es una historia espectacular. Es un gran hijo de Twin Peaks, de hecho, del 93-94. Con Palms. El título me remitió sí, a eso. Es básicamente una historia de conspiraciones hollywoodense. Que de vuelta, es lo que decía. A Wagner lo obsesiona mucho el tema Hollywood. Medio como Illuminati, gente también sórdida que secuestra menores, que suplanta vidas, que digitan los destinos de otros. Nada, es un thriller muy, muy atrapante. Es muy loco el recorrido de Wild Palms, porque no está recopilado salvo en un libro que editó España de la colección de libros Coico o algo así. La colección de Coico de Ediciones B. Sí, de Ediciones B. De principios de los 90. Libro que este Wild Palms se considera de saldo en una época. Yo no en lo tengo. En algún momento estuvo de saldo. Y es la única recopilación que hay de Wild Palms. Nunca se republicó, pues creo que estas elecciones de Estados Unidos. No se recuperó en Estados Unidos, no en otro país, nada. Hay un libro que, si no sabes el español, que es un cagaste. Que escucha esto, estás en problemas. Uh-huh. Y eso es todo lo que tengo para hoy. Muy bien. Ahora te toca a vos. Bueno, yo terminé con Jupiter's Legacy. Ah, dale, bueno, dale, vamos. Sí, terminé con Jupiter's Legacy de Mark Millar y Frank Whiteley. Me faltaba el segundo libro. ¿Cuántos muy son? Bueno, dos. Ah, son dos de... Dice, me faltaba el segundo libro, terminé... Es claro, que es que hay también dos libros de Jupiter's Circle. Ascendings. Ese nunca lo vi. Pero Jupiter's Circle. Viste, pero tú me preguntas válida. Jupiter's Circle también son dos libros que son es como la precuela, la que va antes. Y Jupiter's Legacy es la del presente, Jupiter's Circle la del pasado. La del pasado, me claro. Imagino que habrá una es parte la que más. Es no como unas JCA. Justice League. Justice League. Es más, no, Justice la League. De, la de. La, de el la del pasado, Justice League. Ah, es más, sí, Justice League. Sí, sí. Esto es Kingdom Come. Son los pibes. Claro. Que toman el manto de la Justice League, digamos. Es una mezcla entre Kingdom Come y el Escuadrón Supreme de Mark Gruenwald. Es decir, los superhéroes se hacen cargo del gobierno haciendo mierda a quien se les ponga enfrente. Dibujado por Whiteley. Dibujado por Whiteley, sí, como la concha de la lora. Es muy, muy bueno. No es algo novedoso. O sea, ya leímos el conflicto entre los héroes jóvenes y los héroes viejos en Kingdom Come. Ya leímos qué pasa cuando los superhéroes toman el poder en Escuadrón Supreme, sí, en claro. Authority, en un montón de historietas previas. Pero esto está muy bien hecho. Muy bien hecho y muy bien dibujado. Los diálogos son excelentes, muy grosero. Putean, como pocas veces ves putear superhéroes. Los poderes que les inventa Millar son muy interesantes. El dibujo de Quetley es exquisito. No, la tengo pendiente. Vi los primeros capítulos de la serie de Netflix. Después me enteré que la cancelaban. Sí, fail absoluto. Fue un fracaso. No, y, pero la historieta es excelente. Y no la seguí y nada. Y me debo la historieta y dije, nada, no la voy a ver la serie. Prefiero leer la historieta. Claro. Retomé no Innocent de Shinichi Sakamoto. Me leí los tomos 6 y 7. Es excelente. El tomo 6 es el mejor hasta ahora. Okay. De los hasta el 9 sacó Ibrea, creo. Yo leí hasta el 7. El 6 es el mejor tomo. Es increíble el desarrollo de los personajes. Cómo el tipo no los deja estancarse. Cómo indaga cada vez más en las motivaciones, en las transformaciones, en los vínculos entre ellos. En los vínculos entre ellos y el contexto sociopolítico de lo que era Francia en ese momento. Todo el tema de la intriga palaciega, los garches, todo lo que va pasando, cómo rosquean entre las casas reales de distintos países para que tal príncipe se case con tal princesa. Y en el medio todo el dilema moral de los verdugos, porque los protagonistas son verdugos. Son tipos que laburan de decapitar gente porque los nobles dicen este es criminal, entonces vos lo decapitas. Muerte. Bueno, Innocent también es un poco por eso, porque a veces están decapitando gente que ellos consideran inocentes. Bueno, es muy muy interesante cómo los distintos personajes de esta familia de verdugos viven de distinta manera el hecho de ser verdugos, y bueno, y cómo van cocinando la Revolución Francesa, que todavía no sucedió, esto es antes de la Revolución Francesa. Es muy interesante. Imagino que Innocent terminará ahí, ¿no? Yo creo que sí. Que el tomo 9 o el 10, no sé cuál es el último, termina la Revolución Francesa y después la secuela, la que se llama Rouge, debe ser después o durante la Revolución Francesa. Acá los personajes avanzan un montón, pasan un montón de cosas. Está cerca de terminarlo. Es excelente, excelente. Realmente muy, muy groso. Okay. Leí el nuevo libro de Dora, La ciudad muda, de Ignacio Vinaverri. Espectacular. El dibujo, yo creo que es inmejorable. Creo, quiero que Vinaverri agarre de nuevo los guiones de los primeros álbumes y los redibuje todos con el estilo de ahora, porque es impresionante lo que mejoró el dibujo. Sí. La calidad del dibujo. Ya le pasa la brocha gruesa por la cara a Jaime Hernández, pero mal. Sí. Es una cosa demencial lo que mejoró. La puesta en página. Todo buenas, es perfecto, sí. Precioso. El guión es la nada es misma. Es muy lindo. Vos perdés corazón, papá. Es la nada misma. Son... No, obvio que vos, no vos porque tenés corazón... Esperé... No conoces el romance. Esperé años para leer estas 128 páginas y las 128 páginas te las puedo resumir en dos frases. Que es, uno, Dora está muy manija con el tema de las secuelas del holocausto nazi y no puede parar de encontrar vestigios del horror sucedido 20 años antes porque ya hasta las ciudades le hablan y le tiran data acerca de los campos de concentración. Y dos, Genevieve, su novia, ya está medio hinchada las pelotas en la obsesión de Dora y está pensando en mandarla a Freddy Churro. Sí, y así con eso, termina. 128 páginas, sí. Me dijiste. Bueno, es muy poco. Ah, claro. Para mí tiene muy poco argumento para lo... Poco argumento, es el final de una pareja. Bueno, se podría haber hecho en 35 páginas. Me pasa que la papa no tiene corazón. No tiene corazón, claro, no sabe lo que es el romance. Dice, después dice, no, 35 páginas para esta mierda. No, el romance son 5 centímetros en la boca de una mujer. Obviamente lo disfrutás porque el dibujo es tan bueno y está contado tan bien que te engancha, pero es muy poco lo que cuenta para mí. Yo, perdón, lo hago rápido. Yo entiendo para dónde viene, más allá de los chistes. Yo voy a bancar mucho a Binaver. Sí, sí, vos tenés, está bien, perfecto. Es, yo también lo banco, pero me gusta que pasen más cosas en mi historia. Sí, yo sé, y está bien. Es debatible. A mí no me gusta que Dora deje de ser una historia de casa de nazis y pase a ser una historia de vida, que pueden pasar muchas cosas. Eso me gusta mucho. Bien, a mí me parece que con los vínculos solo no me llenás 128 páginas. Tiene que pasar algo más. En lo posible, un argumento. No te digo la super trama policial de espionaje con tiros, quilombo, no te pido una de James Bond. Pero algo que no sea un slice of life mínimo estirado a 128 páginas. Bueno, igual banco mucho a Dora, y al que la viene comprando no le digo que no lo compre. Por el contrario, cómprenla y disfruten porque el dibujo está en un momento increíble. Pero no quiero que pierda el rumbo la historia, que no se quede en una historia de emociones y sentimientos de dos chicas. Bueno, me parece un poco poco. Me leí los dos tomitos de Hawkeye de Jeff Lemire. ¿Y? Con Ramón Pérez de dibujante. Es excelente. Tenía el tipo que levantar el muerto de Matt Fraction, que lo había dejado en un momento increíble con David Aja, no sé qué, claro, cuatro tomos de magia y pasión. Bueno, los dos tomitos de Lemire son excelentes. Jugado, se mete con el pasado de Clint y su hermano cuando están en el circo, cuando son dos huérfanos que se escapan y se meten en el circo. ¿Por qué? ¿Cómo no hay un adulto que supervise? ¿Cómo no hay un estado que diga, estos chicos tienen que ir a un orfanato? Claro, bueno, todo eso... Todo eso es increíble. ¿Qué pasa en el circo? ¿Quién es verdaderamente el Swordman? ¿Por qué Swordman es un villano? Bueno, hay sexo con menores también, ¿eh? Hay de todo. Es espectacular. Por supuesto, le da mucha chapa a Kate Bishop y como que medio queda como un forro Clint al lado de Kate. Porque Kate es un personaje como perfecto, como sin fallas, sin dobleces. Pero está muy bien escrito, muy bien escrito. Todo el tiempo te deja en claro que Hawkeye no es un superhéroe clásico de los de Marvel, que convive con los superhéroes clásicos, pero casi a pesar suyo, ¿entendés? Porque el tipo es otra cosa, es de otro palo, tiene otras falencias, es mucho más humano, mucho más choto en algunas cosas. Claro. Bueno, muy interesante. Fede, ya estás para... Hablemos de Lemire. Sí, totalmente. Retomé también 20th Century Boys, ya me falta creo que un solo tomo, llegué al 10. Muy aburrido, ya roto el verosímil por completo, ya pasan cosas que decís, esto es una bizarreada, ¿cómo se te ocurren estas cosas? Por supuesto... Urasawa no es para la papa, claramente. No, Urasawa tiene que ser más corto. No, bueno, justamente lo bueno de Urasawa es... La complejidad. Es la complejidad, no, y cómo hace interesante una historia contándote cosas en el medio y estirándola al infinito. Es muy estirado. Esa es su magia. Me encanta cómo dibuja, me encanta la puesta en página, tiene muy buenos diálogos, la edición de Ibrea es espectacular. Yo creo que tiene un problema... Para vos, que es tu forma de leer. Yo siempre que lo leí, lo leí completo de corrido. Y creo que funciona mucho mejor. No, punta a punta. De punta a punta. No sé. Digo, leyéndolo de a un tomo, capaz que no funciona. No sé. Quiero otras cosas. Bueno, dale que quiero terminar con esto, porque si no es infinito. Dale. Leí el último tomo de la primera etapa de Daredevil de Mark Waid. El 7. El 7, con Chris Amnee. Brillante. Brillante. No sé si es el mejor tomo, porque en el medio hay una saguita esa que tiene que ir a buscar el Darkhold a Tennessee, no sé qué, con la Legión de Monstruos, que es medio pedorro. Pero todo lo demás, toda la lucha contra los Sons of Serpent y todo el final es excelente. No lo leí, me falta excelente. El 6. Y tengo ese lo tengo, el 7, pero me falta el 6. Y la tengo ahí colgada. En un momento, no solo hay un courtroom drama a gran nivel, que es una materia que tenés que aprobar para ser buen guionista de Daredevil, tenés que aprobar la materia courtroom drama. Wade la prueba con creces. Pero en un momento hay un monólogo que hace el ayudante de él, Kristen, que en un sistema de audio que instala Daredevil para que la escuche toda Nueva York, que... Es espectacular, es contra los discursos de odio, contra todas estas cosas facha que está, viste, que se arraiga en la sociedad, que todo el mundo crea que sus problemas son culpa del de al lado y no del de arriba. Bueno, es excelente, excelente lo que hace Wade en esa historieta. Y me gustó mucho también Le Petit Christian, que es una historieta en joda autobiográfica de Bluch, cuyo verdadero nombre es Christian, que cuenta cosas de su infancia que coincide totalmente con la mía, me fijé. ¿Cuándo nació Bluch? Nació 2 meses antes que yo. O sea, La infancia de él transcurre al mismo tiempo que la mía. El tipo tenía la misma edad que yo cuando descubrió Star Wars, la misma edad que yo cuando descubrió Lucky Luke. Bueno, igual, muy cosas muy en común. Y todo muy nerd, todo muy claro. Contando su vínculo con la historieta, con los cebamientos estos tipo Star Wars, King Kong, todas esas cosas de cuando nosotros éramos chicos. Tenés que hacer, cuando yo era chico. Tenés que hacer Le Petit Papa. Claro, Le Petit Andy. Le Petit Papa. Le Petit Pomme de Terre, que es como se dice papa en francés. Excelente, la verdad que el dibujo de Bluch es muy bueno. Como lo tocaban en los baños públicos. No, volvemos a la sordidez y al sexo cual. Con niños. Ya hablé de Hawkeye, ya hablé de todo. Bueno, no, nada más entonces. El resto puede quedar para otro momento. No, Boñiga, no, cosas que pueden quedar para otro momento. Sí, no vale la pena, no, si no queda más nada. Nos vamos a despedir. No se olviden de los que todavía no lo hicieron de descargar la Comiqueando Digital en comiqueandoshop.blogspot.com. Muchísimas gracias a todos los que ya lo hicieron. Es un numerazo. Yo creo que es el mejor hasta ahora de la historia de la digital. Me encanta que siempre decimos lo mismo, pero tengo que decir. Es muy buen número. Sí, sí. Se supera bueno, número a número. Bueno, yo creo que es el mejor número. Y la repercusión que tuvo hasta ahora de gente que lo leyó y que me hizo algún comentario fue la mejor. Sí, así que creo que hay un consenso bastante generalizado que el número 9 es el número de la Comiqueando Digital hasta ahora. Me leí dos o tres notas y dije, sí, están muy buenas y me gusta que el nivel esté así y que nosotros mismos lo sigamos subiendo. Yo creo que todo fue mejorando. Gráficamente y periodísticamente creo que es el número más redondo. Así que bueno, quienes todavía no lo hicieron, pasan por comiqueandoshop.blogspot.com, se la descargan, vale en Argentina nada más que 5.500 pesos, menos que una docena de facturas. Menos que un montón de cosas. Menos que casi todo. Menos que casi todo. Dentro de poco menos que un viaje en colectivo. Sí. Así que bueno, van a poder disfrutar ahí de un montón de material, contenidos audiovisuales exclusivos, artículos de un montón de gente muy capa. Y nosotros. Y de nosotros. Así que la van a pasar bomba con esa revista. Tienen para leer un montón de meses hasta que salga la próxima, que va a ser seguramente a fin de año. Este es el especial década del 70. Si les gustan cosas de las que fuimos hablando en los 70, todo intersecta ahí. Es realmente un momento de unas transformaciones alucinantes. Así que bueno, les recomendamos eso. Les recomendamos prestar atención al canal de YouTube, donde seguimos subiendo un montón de episodios de todos los programas. Uh-huh. Hay emisiones en vivo, hay capítulos de Eurozona, de Videomanga. ¿Estás haciendo pocos videos, papá? Yo ahora hice uno que va a salir el. Están todos en OnlyFans, pasa que vos no estás suscripto. Lo que pasa es que había muchos programas que no venían entregando y ahora entregaron todos juntos, entonces estoy poniendo todo eso para no aburrir con lo mío. Yo voy a estar ahora el 31 en la agenda abierta. Abierta, por supuesto. Antes de eso hay un Comiqueando Review ya pautado. Y bueno, nada, muchísimas gracias a todos los que nos siguen en Facebook, en Instagram, en el canal de YouTube, que ya pasó los 6.000 suscriptores. Y nos vamos a estar encontrando seguramente para un próximo podcast a fines de agosto. Antes de eso, seguramente nos vamos a encontrar también en la Crack Bam Boom y en algún otro evento. Así que, bueno, eso solo. Muchísimas gracias y hasta muy pronto. Amigos, estamos una vez más aquí en estas tardes de Comiqueando.